acuerdo. Y bueno, no se alcanzó y a partir de ahora el Ministerio de Trabajo estará en condiciones de analizar el expediente y producir su decisión. Nosotros todavía no nos hemos expedido sobre ese tema, sobre eso versará la resolución que va a sacar el Ministerio de Trabajo y ahí quedará claro cuál es nuestra posición. Básquet. Emanuel Ginóbili reconoció que siente que le quedan pocos partidos. El jugador de la selección argentina de básquet aseguró que siente una emoción y un orgullo muy profundo de formar parte del conjunto nacional. El equipo albiceleste se enfrentará mañana en un amistoso con la selección de España en el Luna Park. En referencia al ensayo de mañana, Ginóbili aseguró que pese a ser un amistoso previo a los Juegos Olímpicos, el equipo nunca quiere perder. El Teatro ND Ateneo cumple 10 años y lo festeja con un homenaje a Mercedes Sosa. Será mañana desde las 19 horas con la participación de León Gieco, Teresa Parodi, Adriana Varela y Fabián Matus, hijo de la cantante tucumana. Mercedes Sosa fue junto a León Gieco y Adriana Varela madrina de esta sala porteña. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio de rock independiente. Si eres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color, la música del tram, el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color, la música del tram, el barrio recorre. So, escucha Babilonia lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de toda la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior despierta la mano, que será tu misión. No paso poco inocente, piso fuerte y soy inconsciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet, Sol Pérez. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! Dejen de mirar a Boca, viejo. ¿Cómo va el partido? ¿Arrancó, no arrancó? 0-0 lo tiene Boca, está para Boca el partido. No lo tiene nadie. Bueno, ahí acaba de llegar el equipo brasilero. ¿Cómo se llama el equipo brasilero? Corinthians. Acaba de llegar al arco de Boca, pero la pelota la tiene Boquita. Mucha gente mirando el partido y escuchando la radio. Por ejemplo, Alicia, que está mal de la cabeza. ¿Yo soy de Boquita? No, este de Chacarita. Nos fuimos a la B nosotros. Es un triste. Hablamos de Boca hoy mejor. ¿Cómo nos fuimos a la B? No lo puedo creer todavía. Con un penal en el último minuto. Era meter el gol y nos quedábamos. Y luego... Ni eso. Le rebota al arquero. Nuestro técnico sale gritando el gol. Un mamarracho completo. Un mamarracho completo. Una vergüenza. Sí, una vergüenza el año que viene, que vamos a tener que venir a jugar con colegiales. Bueno, pero si River estuvo en la B, ¿por qué no Chacarita? No, Chacarita está una más abajo todavía. Claro. Bueno, pero deben estar acostumbrados. Sí. estuvimos en la C nosotros, cuando no había Nacional B. Mirá vos. Igual que ahora, digamos. La tercera, hasta la Z no paramos. En la tercera categoría. Hasta la Z no paramos. De todos modos, esto de que juegue Boca los miércoles ya me tienen un poquito... Me tienen los huevos llenos, sí. Las bolas al plato. Hoy es la final, así que es el último. El no último miércoles. Hoy gana Boca o pierde Boca. ¿Sale campeón o no? Pero es el último. Bueno, ojalá que gane, porque yo soy de Boca. Eso. Y parece que es el último partido de... ¿De quién? De Riquelme en Boca. ¿Vos decís? ¿A dónde se va el chabón? No sé. Pero parece que no se lleva muy bien con el técnico. Siempre tiene problemas este pibe. Con el técnico, sí. Menos mal que nació chabón. Si hubiera nacido mina, Dios mío, ¿no? Igual. Y lo digo yo siendo mina. Sí. Pero bueno. Bueno, espero que haya gente del otro lado, porque la verdad que el partido de Boca... Pensaba, loco, si nos torturan a las minas los domingos con el fútbol. ¿Por qué mitad de semana un partido tan importante? Sí, porque cosa que el tipo, la Libertadores se juega en día de semana. Porque el tipo no te da bola, ¿entendés? Porque yo lo veo a mi viejo, se mete en la tele y no lo sacás. Ni te pases por adelante. Ni se te ocurra pasar por adelante de la tele. ¿Y te ve los partidos viejos o no? Si los engancha, sí. Mi viejo ve partidos viejos. Tu viejo ve cualquier partido. Sí, partidos de cualquier país, de cualquier categoría, de lo que sea. No sabe ni quién juega. Pero él se siente y lo mira. Y mi vieja, que es una persona muy piola, tiene memoria receptiva de las camisetas. Entonces le dice... ¿Quién está jugando? José, este partido ya lo viste hoy. ¿Están jugando en vivo? Le dice mi vieja, ¿no? Y él dice sí, con la cabeza, como Homero. No dice nada, se hace el boludo. Y hasta que mi vieja le captura el control remoto y fue. Y capaz que si pones otro partido nunca se dio cuenta. Sí, se da cuenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos decís? Bueno, un rompedero de huevo que esté jugando Boca por la final de la Libertadores. Pero bueno, para la gente que está del otro lado, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar con la gente de La Franela, vamos a hablar un poquito con los chicos, a contarnos... qué es lo que se viene, porque tocan dentro de poquito. Así que, bueno, que nos cuenten un poco cómo fue, cómo se armó la banda y qué se viene para todos los fans que están del otro lado. Porque hay cosas que la banda esconde. Eso, claro. Sí, que sí, el fan no se entera. ¿Cuánto hace que nos escuchan? Bueno, esas cosas que ellos nos van a contar, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo somos sus ídolos? Bueno. Bueno, un montón de cosas. Un rato ellos nos dirán. Sí, sí, sí. ¿De cuánto que escuchan el programa? Claro. Porque ellos son fanáticos nuestros. Sí. Por eso vienen, ¿no? Aquí. Tal cual. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos tenés que llamar al 4443-6858. Puedes mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM Freeway, www.fmfreeway.com/y.org.ar. Tenés un Twitter, también la radio, @FM Freeway, y un Facebook FM Freeway. Pero también nosotros tenemos una página por donde puedes escuchar la radio las 24 horas, www.esonofm.blogspot.com.ar, y nuestro Facebook y MSN, que es Eso No Radio FM, y Eso No FM @gmail.com, que es MSN y mail. ¿Hace cuánto que no usas el MSN? Uf. Vos sabés que hoy estuve revisando el Fotolog. Como te lo digo, porque puse así, estaba buscando algo y me apareció en el Google, en el resultado, los resultados de Google, apareció el Fotolog y entré a mirar un poco las cosas viejas del Fotolog. Hay muchos que están ahí tirados. Está cambiado ahora, ¿viste? Es como que lo han cambiado un poco el Fotolog y las fotos son más grandes, están todas pixeladas las fotos, de todos. Porque claro, las fotos eran más chiquitas. ¿Por qué son más grandes? Porque las agrandó, el tamaño de Fotolog cambió y cambió la foto. Y es más grande, y entonces está todo pixelado. Así es el Tetris. Ahora están, sí, las fotos se ven todas medias mochas. Mentira, ¿eh? Dice la otra. ¿Quién actualiza el Fotolog? ¿Vos lo actualizás? Si hay alguien que actualiza. No, quedaron todos por el 2010, 2009, por ahí quedaron todos tirados. No sé si hay alguien vivo de ahí adentro, yo. Capaz que ponés. Es como lanzar una onda al espacio. No creo que te conteste nadie. Si había otro. Algo. Había otro que era parecido, pero tenía otro nombre. Que era parecido el nombre. Era con Log, lógicamente. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que te dejaba cambiar el fondo y otras cuestiones. Pero no me acuerdo. ¿Vos tenías, Palometa? ¿Otro? Aparte del Fotolog. ¿Ustedes, chicos? No. No, el blog no. ¿Tuviste Fotolog, Memo? No. Dale, Memo. Subías fotos tuyas re sexy, seguro. ¿Qué estabas haciendo en esa época? ¿Eh? Otras cosas. ¿Estabas mirando la ola verde? No. Ya habías dejado de ver la ola verde. Un viejo verde, ya está. Sí, es un viejo verde. Ya para el Fotolog lo pasaste de largo. Sí, señor. El Fotolog era más. Más como más de juventud, ¿no? El Facebook no, agarró. Ay, callate. Vos, ¿por qué no tenés a los pendejos? Los pendejitos que tienen entre 12 y sí. Menos, ponele 10 a 12 que tienen, porque muchas madres no los dejan. ¿Qué tienen qué? Buscan cuántos me gustan tienen más la foto de. No, por eso si digo. Si me das, poneme me gusta. Pero el Facebook sí. Agarró como todo un aspecto de gente. Pero estamos todos locos. Más grande también y se sumó esa gente. Se sumaron empresas y un montón de cosas. Pero es como que el Fotolog era más acotado a. Era más personal. Un segmento de edad, digamos. No de hecho, había. Cuando empezó a aparecer la publicidad en el medio, después del texto, tenías la foto, texto y después los comentarios. En el medio aparecía la publicidad. Ya me rompía los huevos. Había un banner, había, ¿no? Sí, y arriba también, alargado. Es verdad. Ya no me gustaba, porque no sentía que era mío, ¿viste? Me rompía un poco los huevos. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Todo cambia, todo se regenera. Igual que el logo de los Rolling Stones. Que han cambiado el logo. También. Che, hay que recordar ayer fue el aniversario del fallecimiento de Brian Jones. Que también, ¿no? Lo han comentado por ahí todos. Sí. En el Facebook también, casualmente, porque en el Facebook pasa todo. Y entonces de repente es como que se muere un tipo, o es el aniversario o algo de un tipo, y esto, como que todos los Fotolog empiezan a. Los Facebook, Fotolog no. Los Facebook empiezan todos a recordar a ese fulano, ¿no es cierto? Y bueno, ayer fue el día de Brian Jones, pero lo recordaron pocos. Menos que, por ejemplo, supongo que Abadía el año que viene, ¿no? Con el cual lo pondrá todo el mundo, Abadía. Sí. ¿O no? Sí. ¿Viste a Marcelo Tinelli hablando de Abadía, no? No lo veo a Tinelli. Yo lo vi en la repetición. Tampoco veo la repetición. Tampoco lo vi. No me interesa. Pero yo justo estaba viendo a Viviana Canosa, que es un programa que yo miro. ¡Ay, cómo la amo! ¿Cómo? ¿Por qué no está Canosa en la tele en este momento? Cambiame el partido de Boca. Poneme a Canosa, quiero ver en qué. No hay nada. Memo, ya lo hablamos. No hay nada más importante que ver a la Canosa con un tapado de piel hablando con la gente que sufre del frío. Basta. Poneme a la Canosa. Escúchame. Y estaba viendo a la Canosa que lo criticó un poco porque aparentemente él dio su palabra de despedida a Abadía y inmediatamente presentó la primera pareja de baile. Y pero si el programa se trata de eso. No, está bien, pero ella decía, podía haber ido un corte y otras cuestiones. Oh, que, siempre hay algo para criticar. A ver, ¿en qué causa está hoy, Viviana? Una guardia médica por dentro. Hoy no tiene el tapado de piel. Qué interesante. Pero ella está siempre de punta en blanco. Bueno, siempre. Pueden. Perfecta. La verdad que es destacable lo de Viviana, ¿eh? Bueno, como decías vos, los Rolling Stones, viste que están cumpliendo 50 años. Sí, tienen que venir en el 2013. Parece que no. Parece que no van a venir. No. Yo no te quiero pinchar el globo, pero. Me siento, espero hasta sí. 2015. Sentate y esperá un cachito porque igual, parece que no van a venir. Igual supuestamente los 50 años de los Rolling Stones. Se cumple en este año. Sí. Pero bueno, estamos Jobardi. No, porque eso fue Miguel, que él dijo que en realidad. Perdón. Miguel Jagger. Miguel Jagger, claro, no. Miguel Mateos. No, bueno. Porque él dice que él considera la fundación de la banda como el año en que entró Charlie Watts a la banda, ¿viste? Él dijo, bueno, en realidad en el 2013 se cumplen los 50 años sí. De el primer recital de Charlie Watts, que él no se acuerda cuál fue. El 18 no me acuerdo ni cuándo entró. Pero en esa época, escuchame. Aparte, ya se debe acordar de pocas cosas. Pero de eso no, por ejemplo. Del primer show de Charlie Watts, no. Y como, digamos, como, bueno, hecho característico de esto es que han luqueado un poco el logo, la lengua de los Rolling Stones. Sí, de hecho la primera lengua era horrible. ¿La viste? No. Era un espanto. Parece la lengua del lengüetazo del chicle ese largo. No sé si lo apareció vieron. Por primera vez en el disco Sticky Fingers, sí, ¿no? En el año 71. Tenía tres características. Tenía que tener el logo. Porque a la banda no le convencía ningún logo que de los que le estaba dando la compañía. Entonces, bueno, le pidieron a un diseñador. Sí, nosotros hablamos del claro, diseñador. Tenía que tener sí. tres características. Tenía que reproducir la boca de Mick Jagger, de alguna manera, ¿no? Un poco el desprejuicio de la banda, con esto de la lengua afuera, el desprejuicio de la banda. Y tenía que tener una connotación sexual. Entonces, bueno, Apache, que es el diseñador original, le dijeron, bueno, le dieron estas tres consignas. Y él, bueno, diseñó esto. Y además él le agregó que para él el logo este era perfecto, porque además de cumplir con todo lo demás, era fácilmente reproducible. Para él, boludo, ¿qué no, le pasa? No, cualquier pibito de secundaria tenía dibujada la lengua de los Stones en la carpeta, querida. Cualquiera. A mí nunca me salió. Yo la dibujaba, la boca de Yuya. Hacías más o menos y te salía la lengua de los Stones. No, Guardapolo, viaje egresado, lengua de los Stones atrás, es característico, ¿o no? De tu época. Colegio público, no sé, colegio privado. De tu época. Colegio público. Y las murgas también. Bueno, las murgas. Las murgas, ¿eh? O sea, es escudo de racismo de la lengua de los Stones atrás. No o hay Patricio otro. Rey. No hay otro, ¿no? Redondo, no sé, lo que yo más vi es escudo de Racing o la Guardia Imperial. No sé, capaz que era la murga de Racing lo que yo vi. Pero bueno, no sé, no estoy seguro. Y ahora, este fulano, Shepard Fairey, es el que se encargó de rediseñar el logo, que es el nieto que estuvo a cargo de toda la gráfica de la campaña de Obama. La última campaña de Obama en los Estados Unidos. ¿Vieron el famoso el póster, la imagen de Hope? ¿Se acuerdan de la campaña Hope? Que el tipo pedía una donación y eso para su campaña. ¿No se acuerdan? No. Bueno, él fue el que manejó la gráfica. No la idea de la campaña, pero sí la gráfica. Bueno, se la dieron a él y quedó muy bonito el logo. Discúlpame. Sí. Bájame la música. La lengua es la misma. A mí no me jodas. Sí, obvio. No hizo nada. La lengua no la tocó. No hizo nada este tipo. No tenía tiempo. ¿Qué hizo? Puso un 50 en la S y en la O de Stones. Pero estuvo bien. ¿Qué querías que haga el tipo? Es una mierda esto. Pero le falta el color, porque está en blanco y negro acá. Pero no hizo nada. Y el D ahí colgado. Bueno, piensa otra cosa, ¿no? Perdón. No sé, no estaba inspirado. Está bonito, a mí me gusta. No tiene nada el logo. No dice nada, la lengua. No la cambió, no le pintó los labios de rosa. Bueno, igual no sé. Ahí está, ahí me gusta, igual, ¿eh? Bueno, paradójicamente, lo que acabamos de mencionar a uno de los músicos fundadores de los Rolling Stones, que fue Brian Jones, no conoció la lengua de los Stones. No, porque falleció antes, ¿no es cierto? En el año 69. Dos años después sale este disco, Sticky Fingers, que es el primero en el cual los Rolling Stones salen con su logo mítico de la lengua, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, estuve pensando algunas cositas. Más allá de todo, ¿no? ¿Qué hubiera sido de los Rolling Stones? Si ya armaste quilombo en el con Facebook. Brian te vi. Jones, ¿no? Como música. No es quilombo, es una reflexión. Y sacan al tecladista que tienen ahora y estaría él. Bueno, era tecladista y guitarrista. Y tocaba cualquier. Tocaba el arpa, era un tipo que era multiinstrumentista. Sí, cualquiera. Tocaba el piano porque la mamá era pianista. Sí. Era maestra de piano. Claro. Y le enseñó a la mamá, pero los demás instrumentos los tocaba porque los tocaba. ¿De cara dura? No, porque tenía. Tenía oído, era sí, muy bueno. Sí, tenía oído, pero vos podés tener oído y no llevarte bien con la viola. Claro. Decía, me compré una guitarra, pa, terminó tirada por ahí. No la agarraste nunca más y si la hereda un primo, qué sé yo. El tipo agarraba cualquier cosa y lo tocaba. Pero hacían sonar. Sí. Y así sonó. Él también. Así sonó él también. Se fue a los 27 años. Claro, está en el club de los 27. Sí, el club de los 27. Es verdad. Pero bueno. Bueno, elegimos un tema para pasar de los Stones en la época que él estaba, que formaba parte de la formación de los Rolling Stones. Che, la verdad no sé si viene el año que viene, ¿eh? Para venir, para mí tienen que venir. No leí que no venían tampoco. No, ya sé. Igual si el año que viene la van a estirar al 2014. No, te digo para que no te enojes. No me voy a enojar con vos, lo voy a llamar a Miguel y se va a pudrir todo. No, está bien. Y listo. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Rolling, que lógicamente estaba Brian Jones ahí con ellos. De hecho, si escuchan el pianito, es él el que toca el pianito. Vamos a escuchar Let's Spend the Night Together. Cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes. Este 7 y 8 de junio, acércate al primer Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes, un espacio de discusión y socialización de herramientas, experiencias de talleristas populares de diferentes partes del país. Los ejes de discusión serán: asistencialismo, puntero y trabajo cultural, educación popular, arte y cambio social, el papel de la comunicación, el conocimiento por fuera de las cuatro paredes, discusión sobre la coproducción del conocimiento en la universidad. Contaremos con la presencia de Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, Salvador Zúñiga, desde Honduras, Vicente Cito Lesma, pensador, escritor, dramaturgo y abogado. Talleres de discusión, talleres prácticos, proyecciones, piña y mucho más. Para más información sobre las grillas de talleres, cómo participar o lo que tengas dudas, comunícate con nosotros. Búscanos en Facebook, Encuentro Nacional de Talleristas, Populares e Independientes. O entra a www.facebook.com/entapi.talleristas. Envíanos un email a encuentronacionalentapi@gmail.com. Te esperamos el 7 y 8 de junio en la fábrica recuperada IMPA, Rawson 106, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. No, no. Dale, David. No, fue gol. ¿No? No, no, yo pensé que había sido gol porque la gente aplaudía, pero no fue gol. Ah. No voy a gritar un gol si no fue. ¿Y por qué se abrazan? ¿Qué festejan? ¿Qué Navidad? Acá podés decir que se murió alguno y no pasa nada, pero si gritás un gol de Boca y no fue gol, te vienen a buscar a la puerta, ¿no? No se puede jugar. Por las dudas, no. No se puede jugar con el sentimiento bostero. Tenemos gente conectada, son las 22:27. Ya Alicia empezó. Exijo que el mago cante el grito del gol cuando Boca anote el primer tanto. Es verdad. Así que están esperando. No sé, algo pasó, me parece que tuvo que salir alguien. Cambiaron al arquero que estaba ahí abrazado. Aparentemente le pasó algo. No sabemos qué. Vamos a estar informando seguramente en unos minutos que sigan, porque ha pasado algo muy grave con el arquero de Boca. Muy Roberto grave, pará. Rigo Tulli. Eso no se hace. Bueno, saludos para Amparo, que dice que me adora. Es una genia esta piba, pobre. Debe ser sorda. Dice que es el programa de ella. Eso porque pasamos los Stones. Ella es fanática, ¿viste? Saludos para el Tecla, que está conectado desde España desde su iPhone, porque él es re concheto. Amparo, ¿le gusta el programa eso no? Porque se ve que el marido le aprovecha y le hace cosas. Para mí sí. Entonces a ella le gusta. Ella está esperando este programa. La pretuja. La pretuja, y la debe chapar un rato. Entonces ella se pone contenta. Algo raro hay por ahí. Se pone inquieta. Los miércoles está tan contenta. Sí, se pone inquieta. Bueno, saludos también, como siempre, y por supuesto, a Pablito Samar. Vamos a darle un aplauso. Sí. Ese chico no está bien, ¿eh? No. Ese chico no está bien del marote. Pero igual está bien porque estamos todos en la misma sintonía, así que... Está bien. Él participa siempre, está presente, forma parte del programa. Él dice que él tenía la lengua en el guardapolvo, así que está con vos. Gracias. Y muchas cosas más que no las voy a leer, Pablito, porque son eternas y no sé si se pueden. Porque viste que cuenta cosas que después te dice, no lo leas. Y lo leemos igual. Pero recula, ¿viste? Claro. Cuenta y recula. Claro. Pero bueno, acá Alicia dice, se abrazan porque el arquero tuvo que salir, se lesionó y se fue. Muy bien, siempre informándonos. Gracias, Alicia. Oyentes. Alicia, ¿De qué agencia es? ¿De Telam? No. No. Ella independiente. Ella es freelance. Está bien. Te vi recién hablando por teléfono, Memo, nuestro operador. ¿Quién era, loco? ¿Estabas haciendo otra voz? ¿No? ¿Estabas ocultando tu voz? No. Pues te vi con un repasador así en la mano o te estabas justo limpiando la boca y estabas... Ah, pensé que estabas como haciendo el superagente 86. De repente. No, es un tipo limpio. Ah, bueno. Ah, está bien. Bueno, les recordamos que dentro de poquito van a venir los chicos de La Franela. Vamos a estar acá charlando un ratito con ellos. Pero sin antes contarte que... ¿Viste esto? Sí, lo vi. Che, ¿alguien vio el programa nuevo de La Voz? ¿De los cazatalentos estos? Sí. ¿Vieron que en un momento entró, creo que fue el primero, fue, ¿no? ¿O no? Uno de los primeros. O yo arranqué viendo el programa en cualquier lado. No, fue a la mitad más o menos. ¿Qué tenés acá? No sé. No, acá. ¿Qué es eso? No sé. ¿Sabora? Sabora choto. Bueno, dale, contá. Sí, ¿vieron en un momento que entró a cantar un chico que parecía como bastante delicado, para no decir otra cosa? Le gusta mucho Glee. Para no decir otra cosa. Tenía una remera rosa. Eso. Ojo, puede ser que sea gay. Se llama Dennis Smith, ¿no? Cantó bastante bien el pibe. Y bueno, se dio vuelta Soledad y el gato Dumas. No, el Puma. Para el Puma Rodríguez. El gato Dumas es un cocinero. El gato Dumas se murió. El gato... ¿Se murió? El gato Puma, ¿eh? No, ¿cómo se llama? El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez. Que tiene un está nuevo, está hecho nuevo, pero aparte está hecho nuevo el Puma, ¿no? Uno lo veía como... ¿Cuántos trasplantes capilares debe tener? No, aparte que ya no es la cara del Puma, para mí ya es otra cara, le pusieron otra. Es otro tipo. Directamente, de algún tipo sin familia le habrán puesto la cara de ese tipo. Ay, pará. ¿Y por qué no puede ser si no? Está totalmente... O le hacen el orto molecular como Moria. Inseguro. Y bueno. Bueno, cantó este chico y se dio vuelta... La Sole. La Sole y... Le tiró un besito. Y el Puma. Y le tiró un besito. Y le tiró un besito. No sé si le tiró un besito. Le tiró un beso. Ay, no sé qué, dijo él. Me vuelvo loco. Le Sole, gracias. Bueno, parece que este pibe... que terminó eligiendo al Puma Rodríguez como su coach... porque tienen que elegir. Sí. Aparentemente... Están los Miranda. Eso. Están... ¿Quién más está? Axel. ¿Qué sé yo? Sí, está también. Axel. Bueno, y está el Puma y la Sole. Y se dan vuelta los dos que te eligen para laburar con vos y ayudarte y laburarte la voz y qué sé yo, y a pulirte. Y se dio vuelta Soledad y el Puma. Porque hay gente que no lo vio el programa. Bueno, si no lo vio, que lo vea, qué sé yo. Okay. Tampoco se lo vamos a contar todo el programa. No, ¿no? Bueno, pero poquito, si no, es el primer programa. Capaz que te lo perdiste porque te fuiste al baño. No lo van a ver más, la gente no lo va a ver más. Está bien. Bueno, este pibe en cuestión, parece que hay bardo con esto, porque la Sole canta canciones de este pibe. Dale. Le compone, él compone canciones y aparentemente canciones del repertorio de la Sole son de él. ¿Viste? Entonces se armó medio... ¿Y quién dijo eso? ¿En dónde salió? Eso salió, eso se sabe, porque escúchame, si vas a la Sociedad Argentina de Coso, de autores... ¿Por qué inventa el chabón? No, vas a la sociedad... ahí... Y vos vas agarrás el registro de canciones y vos decís, che, ¿esta canción de quién es? ¿Esta canción de quién de es? De Dennis Wanchanken. ¿Cómo era el apellido? Claro. Aparte, este pibe, mirá, cantó para The Walt Disney Company. Cantó para Sony Latin, Cartoon Networks. Actualmente escribe canciones, bueno, como dijimos, para Soledad Pastorutti, que es jurado. Luciano Pereira. Hakim Lee, que es una estrella de pop chino. Que con que lo escuche nada más que poca gente, ya está, porque lo escucha poca gente en China, son tres palos. Claro, sí, tal cual. ¿No? Sí, está minado. Está minado el chino, es por todos lados. Claro. Y Claudio Basso. ¿Claudio Basso? ¿De dónde salió Claudio Basso? ¿De qué era? De un reality también, sí. ¿No? Sí, sí, sí. El que ganó Talento Argentino. Escuchame una cosa. ¿Y ahora qué quiere acá este pibe? Está participando porque quiere lanzar su carrera como cantante. Y pero me vas a decir que teniendo tantos contactos, que escribe para tanta gente, no puede sacar su carrera como solista. Sí, pero esto es una vidriera importante para él. Mostrarse ahí, cantar bien ahí, ya le soluciona bastantes problemas. Lo pone en un lugar en el que, bueno... Sí, por lo menos le vieron la jeta. Y claro. Pero bueno, bueno, nada. Y ahora se armó Bardo y ¿qué pasa? No, Marley tuvo que salir a desmentir todo. Y sí, ¿qué va a hacer? Él dijo que, además de que al perro le da a Kenko, Kunko... Kenko, Keiko... Keiko. No está prohibido en el concurso cantantes con discos. Porque vos podés cantar un mañana se puede presentar, por ejemplo, no sé. No, más vale. Aparte, ¿cómo haces para...? Hechizo, por ejemplo. Sí, Ringo. Pero ¿cómo haces? No, pero hay un montón de cantantes under que tienen bandas que se presentan. ¿Y cómo haces para...? ¿Editados por compañía? O claro. No sé, supongo. Pero parece que no está prohibido. ¿Sí? ¿En dónde era? ¿En Talento Argentino era, no? ¿O Cantando por un Sueño? Toda la misma mierda, con diferente. O bueno, algo de eso. Bueno. Llamo a quilombo, ¿eh? Muy bien. Así que, bueno, hay que mirar el programa. Ponele. Ponele. ¿O no? Ponele. No sé. Che, ¿viste lo de ZZ Top? No. ¿Qué no? Te lo vi. ¿Vos sabés que...? ¿Cuánto mide la barba? ZZ Top. Le ofrecieron, yo te digo, por la guita que le ofrecieron a estos muchachos de ZZ Top, por afeitarse la barba, por la misma guita, yo me corto los huevos. A ver, dale. No me afeito la barba. Porque le ofrecieron $1,000,000 a cada uno. Para afeitar. Ah, yo pensé que en total. No, a cada uno. Un palo a cada uno. Un palo verde a cada uno. ¿Entendés? Y para Gillette le ofreció. En un comercial, se tenían que afeitar la barba. ¿Qué te parece? No, ¿eh? Pero se pierde. Pero esto no fue ahora, porque uno dice, no, estos tipos, claro, ahora están llenos de guita, va Gillette con un palo verde, te saca cagando. No, esto fue en el año 84. Yo pensé que había sido ahora. Tipos no tenían tanta plata todavía, ¿viste? Pero fueron visionarios, porque dijeron, no, con estas dos barbas va a ser mucho más un palo. Yo me saco la barba ahora y que soy un Carlito. ¿O no? Sí, sí. ¿O no? Sos el que están tiene como la los de. Bueno, porque prácticamente entre la barba, el sombrero y los anteojos. No se los ve, son el tío Cosa. No se les conoce la cara a estos tipos. Como los Kiss. Bueno, Slash en un momento tampoco era muy con la galera y los rulos, ¿no? Sí. Y después están ya al extremo, son este dúo, ¿cómo se llama? Electrónico, que. Los Daft Punk. Claro. Daft Punk cantan con máscaras y cosas, con careta. Sí, no se los conoce. El grupo este de metal, Slipknot, también. Slipknot tienen caretas todos. Tienen caretas. Meas demoníacas. Claro. Bueno, los Kiss también, hasta un momento, cantaban con su cara tapada y el culo descubierto. Pero lo importante era la cara. Y los huevos apretados. Los huevos apretados, siempre. Heavy metal tiene siempre los huevos apretados. Siempre los huevos. ¡Ah! Arriba. ¿Eh? Porque arriba los corazones y los zancos. Es eso. El heavy es eso. Bueno, y no aceptaron el palo verde cada uno. No, en su momento no. Y bueno, y el tipo dijo, nunca me verán afeitar. Muy bien. ¿Desde una baranda esa barba? No, se la lava. Se la lava. Bueno, no deja de ser barba, qué sé yo. Se la lava. Escúchame, ¿viste que le están haciendo un monumento a David Grohl? ¿Por qué? Porque, no sé. Porque parece que de la ciudad que es el de Warren, en Ohio. Sí. Parece que no salió otra cosa que no sea él. Es lo más conocido de ahí del lugar. El músico reconocido del lugar. El músico reconocido del lugar. ¿Viste que te acordás que una vez dijimos que a Cobain lo habían propuesto para ponerle. El nombre al río. El nombre al río. ¿Era un río o un arroyo? No. Era un río. Después fue un brazo. No, un río. Pero solamente le pusieron el nombre de él a una parte de un, no sé, un codo, de un río que es donde decía él que iba a dormir, qué sé yo. Sí, que se iba a recostar ahí a tocar la guitarra. Claro, pero parece que este David Grohl se drogó menos que el otro. Sí, seguro. Porque el otro por ahí no está vivo. Porque al otro no le quisieron poner el nombre al río porque decían que no era un buen ejemplo para la juventud. Porque se había suicidado y además era drogadicto. Aparentemente David Grohl, bueno, no es drogadicto, o no era drogadicto, o no sé, nada, o no lo investigaron. Qué sé yo. Pero el doping le dio bien. Es verdad, el doping le dio bien. Le van a hacer un monumento, que son... el monumento a David Grohl son dos palos de batería. Ay, qué lindo. Escuchá, pero se zarparon pensando. Sí, dos palos gigantes de batería tallados en madera de álamo. Eso lo van a poner en el auditorio de Warren, ahí en el auditorio principal que tiene Warren, en la puerta. Y luego lo van a llevar a una calle que le van a poner el nombre de David Grohl también. Mirá vos. O sea que si este tipo hubiese hecho algo más o menos interesante, le ponen directamente a la ciudad, David Grohl. Nah, pará, Foo Fighters está buenísimo. Bueno, más respeto, viejo. Está buenísimo, pero tampoco para ponerle el nombre a una calle. David Grohl. Bueno. No sé, me parece, ¿no? Sí, me parece un poco demasiado. Con los palitos estábamos bien ahí. Lo mismo que, no sé, en Aedo le pongamos a una calle Pablito Romero, porque no tuvimos otra cosa. Tampoco le vamos a poner, ¿no? ¿Qué? Hay un montón de cosas en Aedo. Sí, ¿qué estás hablando? La esquina de Eduardo Smith y Pablito Romero. Ahí te espero. ¿Por qué? ¿No? Era para tanto, digo, no sé. Bueno, pero es un gran músico. Lo mismo que le quieran poner una calle a nombre de Fito. Es un gran músico de acá, para ellos, para ellos de allá, Dave Grohl debe ser un gran músico. Bueno, lo es. ¿Qué Fito? Páez. Ah, Fito. No, porque entendí de acá pensé que era de acá de Ramos o de Aedo. No, pues suponete en Rosario. Fito. ¿Quién es Fito? No, pero en Rosario, ponele. Está bien, sí. Está bueno. Sí. ¿Y no hay? Debe haber. ¿No hay? ¿Y si hay, un está monumento perfecto. A Fito Páez, no hay? No sé, pero una calle, una cortada, nada, bueno. ¿Alegro Olmedo sí o no? Dicen, bueno, sí, lógico, está ¿cómo se llama? La escultura. Sí. Eso. ¿A dónde? ¿En Rosario? No. En Rosario hay una también, una que está sentada en un banco, me parece. Sí, y acá hay otra, ¿eh? Acá en Uruguay y Corrientes. Está Álvarez y Borges sentado en el banco. Que cada tanto le hacen alguna. Les robaron las manos. Y le, como Perón. Sí. Porque está. Viva Perón, grita Perón. Esperón. ¿Esperón? Esperón como Alana Porredón. Esperón. Bueno, está bien, para mí no está mal. ¿Qué de todo? Lo de Dave Grohl. ¿Qué de todo no está lo mal? Lo de Dave Grohl, ¿de qué estamos hablando? Lo de David Grohl no está mal. Está bien, ¿no? Perfecto. Así que nada, los que puedan ver ahí, que pasen por la ciudad de Warren, en Ohio. Ahora vamos, nos tomamos el 166. Nos tomamos nosotros que hay el 166 que dice por Warren. Sí. No se van a tomar el que va a Palermo. No, porque te dejan Palermo, boludo. Te dejan Palermo. Tiene que ser el que diga por Warren, Ohio, que creo que es un cartel rojo. Sí. Que pase por David Grohl, claro. Yo una vez me perdí en Estados Unidos, ¿te conté? No. Me tomé un bondi y fue a cualquier lado, a cualquier lado. Y se me reían los negros arriba del bondi. Y yo también me reiría. Pero los negros de verdad, no negro, de que usted diga negro de... Negro. Negro, mulato, negro. Sí, negro. Y agarro y le digo a un niato que estaba ahí adelante. Yo ya vi que no conocía el barrio. Estaba poniendo oscuro el barrio. Y agarro y le digo al de al lado mío, le digo, excuse me. Así. Pero bájame la música porque es en inglés. Le digo... Escuchá esta frase que le tiro porque es mortal. Le dije, what number is this bus? Le clavé. Y el negro me miró así como... Diciendo, estás al horno. Te van a romper el tufo. You are in the oven, me dijo el negro. Le digo, saqué el mapa, me dice, ¿a dónde vas? Digo, acá. Dice, este bondi no. Agarró, escuchá, se paró. Fue hasta adelante a hablar con el chofer. Y en un momento el tipo para el colectivo y el tipo me llama, me dice, vení. Vení, pibe. Vení, me dice. Yo lo único que al chofer del colectivo... Atiné a entenderle solamente una seña que el tipo me hacía, y es así, con la mano para arriba. Yo abrí una puertita que había y le pasé un cuadernito que estaba ahí arriba. Sí. Y el tipo escribió una nota, en inglés, ¿no? Obviamente. Por favor, decía la nota. Por favor, lleven este chico de nuevo a Nueva York porque está perdido. Yo me bajé con esa nota del colectivo en el medio de la nada, no sabía ni dónde estaba. El tipo me hizo una seña de vuelta, me dice, como que de ahí salía el colectivo. Yo estaba así, miré, y había un colectivo parado a mitad de cuadra, así todo oscuro. Me quedé esperando ahí, en un momento, subo al colectivo que iba de nuevo a Nueva York. Entonces, el tipo agarra y le digo, le doy la nota, ¿no? Así. Y el tipo agarra, me mira de arriba del bondi y me dice en perfecto español, ¿qué, te perdiste, pibe? Sí, es la salvación. Es la salvación. Me lo llevo a la mesa de luz del hotel. Claro, y el flaco me dice no. Pero le digo, me dice, ¿dónde vas? Le digo, acá, tengo que ir acá, no sé qué. Me dice, no volvás a Nueva York, me dice. Yo te dejo en un lugar a mitad de camino. Me dice, y yo había llamado a un amigo que vivía allá por teléfono porque estaba perdido. Y me dice, no, decile a tu amigo que te vaya a buscar a un shopping que había, un mall. Me dice, que vaya ahí, que es a mitad de camino. Me dice, te vas a Nueva York, no volvés más. Y esa fue... Y después me perdí en el 166 también. Pero eso se los voy a contar en otro momento. Sí, ¿no? Redondimos un toque. Ahí está. Bueno, otra de las noticias que hay es sobre Queen, que en realidad para mí, no, ya Queen es una banda que no existe porque sin Freddy, no, no. Bueno, que no. Bueno, pero fíjate que Queen, perdón, sale a girar por Europa y nada más que Europa, un par de conciertos puntualmente, con Adam Lambert, que es uno de los ganadores del American Idol, un ganador de American Idol. Sí. Justo estábamos hablando de los reality, de estas cuestiones de reality, de canciones. Esas cosas pasan allá, nada más. Y bueno, lo han elegido como cantante. Ya cantó en una entrega de MTV, premios MTV de Europa. Había cantado con la banda. Yo me quedé asombrado de lo viejo que está Brian May. Yo tenía a Brian May, ¿viste los rulos de Brian May? Todo así. Bueno, todos. Esa melena negra de Brian May, lo vi ahora y parece como una señora, ¿viste? Todo, todo canoso, los rulos ya están como medio... Hay que armarlos. Veo un clenque, los rulos me dio así como una tristeza verlo a Brian May. Está bien, uno se ve todos los días al espejo. Si Brian May me viera a mí después de tantos años, me diría, qué cambiado que estás. Pero como no me vio nunca, no vas te va a ver tampoco. No vas a ver. Si yo estoy más viejo, más joven. Así que, bueno, no va a venir acá Queen. Esta vez sale de gira con Adam Lambert, que es de verdad. Es de verdad. No es un cantante, no es un holograma, ni es una cosa así ficticia. Es de verdad. Sí. Es un cantante de carne y hueso. De todos modos, está Freddie Mercury en la pantalla, de fondo, y cantan a dúo. En algunos tramos del show. Pero no es lo mismo. Cantan a dúo. Y bueno, pero esto sigue. Brian May no hizo otra cosa que pero esto, que haga una carrera solista. Y parece que no sé, quiere seguir colándole con Queen. Él también era parte de Queen, che. Puede decidir, lógico, que está el batero también. Puede decidir que la banda sigue, ¿no? Sí, John Must Go On. Por eso. Pero bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que está, bueno, lógicamente, la banda de Queen con Paul Rogers, que fue uno de los cantantes que estuvo también. El anterior, que no sé cuánto duró. Mucho no duró. Sacaron un disco nada más con él, me parece. Sí.

El latido del campo. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta, vengo de mi huerta. El Koala, una bocanada de aire fresco, triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. 14 años de rock independiente. ¡Eso no! ...22:51 en toda la República Argentina y lógicamente si escuchás a Dancing Mood, escuchás a Palometa. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Hola a todos mis queridos fans. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás tomando matecito? Estoy tomando matecito. Estamos con el ponchito, volvió el ponchito. Volvió el ponchito. Mucho frío. Sí, por eso mismo volvió. Hay que abrigarse la garganta y el pechito. Está muy bien, entonces. ¿Qué Así tenemos es. Para esta semana? Estrenos en el cine. Tenemos un estreno que yo creo que esta película... No sé si el mago me preguntó cuándo se iba a estrenar hace mucho, cuando empecé con el cine. O si no, es muy probable que la quiera ver. Es la película de El Sorprendente Hombre Araña. Es otra de esas películas. A mí no me gustan, la verdad. Todo bien. Pero hay gente que le re gusta. Es una metamorfosis del Hombre Araña. Sí, es la historia de Peter Parker, obviamente, que es el Hombre Araña. Es un marginado estudiante de preparatoria cuyos padres lo abandonaron, hasta acá vamos igual, cuando era niño y fue criado por sus tíos. Igual que la mayoría de los adolescentes, Peter trata de descifrar quién es él y cómo llegó a ser la persona que es actualmente. Además, trata de encontrar el camino con su primer amor juvenil, Gwen Stacy, que es Emma Stone. Son dos actores muy jóvenes y no muy conocidos acá. Sí. Bueno, digamos que la historia en base es casi la misma. No la vi, obviamente, porque se estrena mañana, pero... Y pero si ya se sabe que es la misma, ¿qué onda? ¿Por qué invierten? Sí, en realidad, lo que pasa acá es que el Hombre Araña se enfrenta al alter ego de Connors, el lagarto, y Peter Parker tomará decisiones sobre sus poderes que cambiarán su vida y modelarán su destino para convertirse en un héroe. ¿Oíme, 3D? No. Ni eso. Pero sabés que ayer, no vi la película obviamente, pero que vi en la tele de estos que te muestran que hablan con los actores. Sí. Y te dicen que hay mucha química entre Peter Parker, o sea, entre los actores que interpretan al Hombre Araña y a la chica a la sí. que él está enamorado. Dicen que hay mucha química y que se nota que no sé qué es, que se habrán garchado en algún momento. Mirá vos qué palabra, y ¿no? Y le vio... Bueno, estamos después de la 10 de la noche. Y como que, bueno, no sé, es una película de acción de cómic, te gusta el Hombre Araña, anda a verla. No tengo más que decir que eso, es que yo creo que la persona que le gusta realmente el Hombre Araña no la va a ir a ver. Y no sé, sí, puede ser, hay mucha gente que la estaba esperando. Sí, es como hay mucha gente fanática. La historia que va al principio... Pero es la misma. Es la misma historia cuando... Bueno, vos no la vas importa. A ver. Yo, sí, la tengo que ir a ver la película, ¿eh? ¿Querés que te diga? Pero bueno, si vos gente... tenés que esperar. Si yo no tendría que ir por obligación... Y no sé, lo pensaría, no me gusta mucho esta clase de películas a mí. Hay gente que es muy fanática de las sagas, ¿viste? Tipo... Por eso, que le gusta Batman, le gusta toda esa boludez. A mí no me gusta, claro. ¿Qué querés que no, te diga? No, a mí tampoco. Bueno, seguimos. Otra película, película británica, si no me equivoco, porque me olvidé de anotarlo esta vez. Hoy no trajiste ninguna argentina. Sí, hay muchas argentinas. Esta vez la dejé para el final. Hay varias argentinas, solo traje dos, porque hay muchas que son cortos y se estrenan solo en muy pocos lugares. Esta película se llama El Camino. Es una historia de aventura, comedia y drama. Esas mezclas bueno, que hacen ahora. Junto. Es la historia de Tom Avery, que es un famoso oftalmólogo. Raro, un oftalmólogo en una película. Bueno, que vive en California. Un día recibe una llamada desde Francia en la que le comunican que su hijo Daniel ha fallecido en un temporal en los Pirineos. Bueno, comedia no tiene nada hasta ahora. ¿En los qué? Bueno, los Pirineos. Pirineos. Que era lo mismo. Era otro lugar, boludo. Es otro lugar, es un lugar de fantasía. Ah, está no, bien. No, no tiene que estar relacionado con la realidad. Bueno, a pesar de que la relación con él nunca fue muy buena por tener una visión opuesta a la de la vida, Tom está de su lado y ya viaja sé, a Francia. ¿Cuál es esa película, querida? Que el tipo hereda un. ¿Por qué la interrumpe? Un refugio de montaña, ¿no? No, sí, no la vi. ¿No hereda un refugio de montaña? No, tipo? No la vi. ¿Vas a esperar que te está contando? No, pero ya sé. ¿Cuántas veces hablamos pero esto? ¿Cómo la podés haber visto si no se estrenó? No es esa la que yo digo, discúlpame. Ah, ¿ves? Me interrumpe. Juliana, hace algo. Controlalo. Yo la voy a sacar de mi bloque. No, igual para. Bájame la música. Si la piba está contando estreno, boludo, ¿cómo puede ser que lo hayas visto antes? Si más estrena mañana la película, ¿cuántas veces hablamos estas cosas? Bueno, capaz que tuve un sueño. Bueno, dale, seguí. Sí, para la filmaste, sos el director de la película. Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué me hizo acordar otra vez? ¡Cállate la boca! Ya está, chabón. No me hagas enojar. Vos estás afuera, lo contás. Mirá que hoy vine con ejército. Tengo mucha gente que me defiende a mí hoy. Sí, cállate la boca. Seguimos con una película. Acá te traje la Argentina. Te cago a pero no es solo Argentina. Escuchate esta. Es Alemania, Argentina, Chile y Uruguay. Chupate esa mandarina. O sea, mezclaron un par de países para hacer esta película que se llama Tres. ¿Tanto para eso? Sí. Ocho le hubiesen puesto por lo menos. Tres se llama. No, Tres. Tres. Actúa Humberto de Vargas, Sara Bessio y Néstor Guzzini. Es la historia de Rodolfo. ¿Y Zambusetti? Y Zambusetti, no sé. Es la historia de Rodolfo. Que ¿y Lito Min? ¿No está Lito Min? ¿El chino, Lito Min? ¿No está? Te va a remolear el mate, boludo. Quédate en el molde. Perdón. ¿Puedo contar la historia? ¿Qué? Así la gente, si quiere, mañana la va a ver. Pero claro. Sí. Bueno, es la historia de Rodolfo, que es un ortodoncista de profesión, que luego de 10 años intenta regresar a la casa de su primera familia. Allí lo reciben de forma contradictoria su exmujer, Graciela, que acaba de iniciar una relación luego de mucho tiempo, y su hija Ana, quien se encuentra en plena crisis de adolescente. Otra de tantas historias. Ah, es una película más. ¿Qué sé yo? No me dijo nada, no la voy a ver. No, bueno, voy. Esto es decisión de ustedes, yo las tengo que ir a ver siempre. Les recuerdo que si me quiere acompañar alguien, me buscan en el Facebook, en el Twitter, estamos ahí, vamos todos los jueves al cine. Todos los jueves al cine, con Paloma. Esta vez, ahora estoy acreditada, así que no me tiene que pagar la entrada. Bueno, pero pará, el otro paga. El otro tiene que pagar, yo no pago nada, yo soy pobre, chicos. Ella invita, pero no garpa, ¿viste? No. Es una cosa de loco. Vamos, si quieren, le pago la mitad de su entrada de cine, que está carita. ¿La mitad? No. Pero que después me invite, no sé, un helado. Si te regalan el cuarto, boludo, ¿qué estás hablando? No, sí, yo estoy acreditada ahora. Claro, bueno. Y bueno, pero zafá de la entrada, che. No importa. Vamos a la última película. Dale. Y ya nos vamos y ya viene la franela. Esta película es película argentina, se llama Pompeya. Es un drama. Es la historia de Juan Garfalo, guionista principiante, que es contratado por el director de cine Samuel Goldster para escribir su nuevo film, una película de gángsters ambientada en Buenos Aires. Con cada reunión de trabajo, la historia que los cineastas inventan toma lugar en una Pompeya imaginaria. Sí. Así surgen Dylan, el héroe brutal y atractivo del bajo mundo. Timmy, ¿por qué le pusieron esos nombres? Yo cuando lo leía me lo preguntaba, si es una película argentina, ¿por qué le mandan aparte nombres? Aparte no es un dibujito. No sé, bueno, no importa. Timmy, su hermano sordomudo y trastornado, o sea, que te habla en señas. Y trastornado, su amigo Shadow, ladino y mujeriego. Y Lana, la femme fatal de Pompeya, que inicia un triángulo amoroso, personajes paródicos, aunque energéticamente humanos, zaraza. Bueno, digamos, no hay nada interesante. No, pero bueno, dentro de todo. Cine. Pero bueno, la semana pasada se estrenaron películas muy grosas, vayan a ver A Roma con Amor de Woody Allen. Igual ¿viste? Les repito, sí, si te gusta Woody Allen, anda a verlo. A mí me gusta Woody Allen y obviamente me gustó porque entiendo el humor de Woody Allen. Si no te gusta Woody Allen, no lo vayas a ver directamente, te vas a aburrir. ¿Viste eso alguna sí. otra la semana pasada? No tuve tiempo. Solo Woody, pero me dijeron que La Era de Hielo es muy recomendada en 3D, obviamente. Claro. Pero sí, este tipo de películas tenés que ir a verlas en 3D. ¿Sí? Y no. Les cuento una primicia, ¿sabés qué película se va a estrenar? Para mí que llegué hasta el humor de Tom y Jerry, por ejemplo. ¿Voy a verlo? Pará, escuchá, la que te voy a tirar ahora la vas a querer ir a ver. Para las vacaciones de invierno. ¿Cuál? La Sole y la Arguirucho. Sí, esa la voy a ver, no me la pierdo. ¿Qué mierda es eso? Soledad Pastorutti, la Sole, que estábamos hablando de la voz hace un rato, bueno, hace una película infantil con Larguirucho, el famoso Larguirucho. Larguirucho era un capo. Esas cosas para mí es más para un público más grande que para niños. Yo no sé si los niños de hoy se van a es un personaje que ya no está dentro de las generaciones de ahora. No, y la Sole tampoco es algo de niños, no sé, no es Panam. No, tal cual. Qué sé yo. Pero bueno, esa es otra que se está por estrenar en cualquier momento. Panam, ya vi La Cola. Bueno. A La Cola de Panam. La Cola de Panam. Estuvo acá en el Helios, en Palomar, Panam, hace poco. Lleva pendejitos, ¿eh? Oh, pero Panam, ¿sabes qué? Sí. Yo no quiero escuchar nada más. Con el pica, culi, culi, culi, pica, pica, yo la sé. La del problema, cangrejo pícame, que se caga. Pícame, pica. El cangrejo que se caga, sí. Sí, sí, sí, de los pedos. Y también lo hizo bien, está bien. Sí. Si te gusta, está con la fábrica de mármol no le estaba funcionando, parece. Si supuestamente hace lo que le gusta, está todo bien. Ahí está. Bueno. Paloma. ¿Qué? Vamos cerrando el... Sí, sí, ya está. Ya lo cerramos. ¿Por qué la echás? La interrumpí, la echás. No puedes. Se hace el guapo porque hay gente en la radio, por eso. Dámelo. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces con un tema que eligió Palometa. Me parece que ya nos toca irnos al informativo. Bueno, vamos al informativo y venimos con la gente de La Franela. Quédense por ahí. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La semillera Syngenta anunció inversiones por 800 millones de pesos. Los directivos de la empresa anunciaron la inversión para la instalación de una planta de procesamiento de semillas de maíz y girasol en Villa María, Córdoba. La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, dio detalles de la operación. Una inversión en la localidad de Las Marías por más de 400 millones de pesos que se complementa con inversiones en capital de trabajos y centros experimentales llegando a casi los 800 millones de pesos. Esto permite aumentar en más de 1 millón de bolsas la capacidad de producción de semillas de Syngenta y con esta inversión se crean 350 nuevos puestos de trabajo que se suman a los 600 que ya tiene Syngenta en la Argentina. Por su parte, el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Jaguar, destacó la importancia de estas inversiones. La Argentina obviamente está en un pleno proceso de desarrollo rumbo a lo que es el Plan Agroalimentario 2020 con metas que son muy fuertes y que tienen que ver con el inicio de esa cadena productiva que es nada más y nada menos que la semilla. El presidente de Uruguay avaló el ingreso de Venezuela al Mercosur. José Mujica respaldó lo expuesto por el canciller uruguayo Luis Almagro en la cumbre del Mercosur y asumió toda responsabilidad por la decisión de aprobar el ingreso de Venezuela al bloque. Por otro lado, Mujica defendió su decisión en lo que involucra a Paraguay y agregó además que se le pidió a Venezuela que continúe con los envíos de petróleo. Juegos Olímpicos 2012. Guardaron las medallas en la Torre de Londres. Las 4.700 medallas de oro, plata y bronce que se entregarán en los Juegos ya están listas y resguardadas en la fortaleza medieval, ubicada junto al río Támesis. La torre históricamente fue utilizada como palacio real, prisión, lugar de ejecuciones y también como sede de la Casa de la Moneda. Todavía guarda las joyas de la corona británica y ahora también las joyas olímpicas. Nueva edición del Festival Internacional de Títeres, El Cuyanito 2012. Del 10 al 15 de julio se presentarán obras de España, Italia, Perú, Uruguay, Córdoba y Buenos Aires en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. Las obras también recorrerán el interior provincial junto a la Secretaría de Extensión Universitaria de esa Casa de Altos Estudios y la coordinación del titiritero mendocino Rodrigo Gandulfo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97. Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. La radio del rock independiente. 23.05 en toda la República Argentina y estamos acá con la gente de La Franela. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Hola. Tomando una birrita. ¿No? Sí, loco. Muy bien. Muy bien eso. Somos los famosos... Va, yo soy un español inglés. Me sorprendió la puntualidad. Las dos. Qué basura, las dos naciones, ¿no? Que no... Para romper el hielo. Las dos naciones. Hablando de los glaciares, que ¿no? Se metieron históricamente, ¿no? Claro, sí. La fucking madre patria. Patria. Así. Sí, sí, así. Sí. Madre, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, todo bien. Ahora sí. Sí, todos los músicos llegan tarde porque son impuntuales, pero ellos llegaron bien. Llegamos bien. Seguramente fue de pedo porque tienen una mujer al lado. Sí. Claro. Siempre las mejores cosas las hacen las mujeres, ¿no? Sí, lógico. Por eso están diseñadas para reprocrear. Obviamente. Bueno, che, ¿vienen de ensayar? ¿Cómo se vienen preparando? Venimos a ensayar, sí. Y mañana también ensayamos para el show del sábado que viene. Bien, preparándonos, estamos bien, ensayando la lista. Bien, estamos tranquilos. Ensayando demasiado, para mi gusto. Ya no se aguantan más. No, eso fue una construcción. Hoy particularmente fue un ensayo muy divertido, ¿no? Está bien, está bueno. Está bueno ajustar los temas, está bueno preparar los shows, hacemos listas diferentes en cada presentación. Eso nos requiere hacer una dinámica, ensayamos la lista para que no sea un embole, para que sea, bueno, eso, bien dinámico y la verdad que está saliendo bien, estamos contentos. Bueno, eso es importante. ¿Les pintan algún día así, digamos, no ensayar, charlar, huevear un rato, estar ahí en la sala? Sí, más que huevear es pensar en otras cosas, ponerle. O charlar, preguntarle. La idea de un próximo video, la idea de un próximo tema, siempre estamos como mirando un poquito más adelante qué es lo que está por venir, que eso es lo que está bueno porque nos distrae también de que el ensayo no sea estructurado, viste, todos los días nos juntamos de 6 a 8 a tocar del tema 1 al tema 20 y ya, no. Termina siendo muy, muy, muy monótono, ¿no? La respuesta claro. Es no. Claro. No nos pasa. Tenemos, o sea, somos muchos, no todos, o sea, el que más cerca vive de la sala soy yo. Porque está en mi casa. Claro. Claro. Algunos de los chicos. Sí, claro, está en tu casa. El Tucán, Frank, que vienen, se comen una hora por la General Paz. O sea. Claro, si llegan y están hueveando, se pudre todo. No, preferimos decir, no ensayemos. Claro, o no vengan, che. Claro, yo tengo dos pibes, o sea, no. Está bien, es el lugar de laburo. No, exactamente. Sí, es sí, eso. Sí. Ya que él nombró el tema de los videos. Son re fanáticos de hacer videos. Les encanta hacer videos. ¿Cómo es? Porque entré a YouTube y es terrible la cantidad de videos que hay ustedes. Y videos posta, ¿no? Que la gente filma y sube. ¿No? No sé si somos fanáticos de los videos. No, pero están buenísimos todos. Ah, que está buena la Sí. Bueno, sí, sí, están muy buenas. ¿Quién piensa las historias? En general las ideas de base salen de la banda. Después hicimos todo nosotros. Claro, después hablamos con los directores o con quien corresponda hablar en ese momento, pero las ideas originales siempre salen de la banda o los guiones, poner, y a partir de ahí se empiezan a trabajar. Ya involucrando a la gente que tiene que ver con los directores, los iluminadores, fotógrafos, lo que sea. Pero sí, siempre de la cocina, de las salas, de ahí sale todo, las canciones, las ideas, pues, en general, el laboratorio, digamos. Claro. Hicimos los videos que, o sea, los cortes de difusión. Sí. Son los que llevan videos. Del primer disco hicimos 4, de este vamos por el segundo, estamos pensando en el tercero. O sea, no es que somos fanáticos de hacer videos. Les prestamos mucha atención porque nos parece que hoy en día es la forma de llegar. O sea, hay tanta cosa, ¿viste? Dando vuelta, que si no haces un buen video. No, sí, fuiste. Puede quedar todo ahí, entra por claro, la vista. Exactamente. Uh-huh. Y lo que pasó con hacer un puente, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Ese video es hermoso, lo felicito. Y bueno, y el tema tiene el tema tiene tanto, o sea, el video tiene tantas visitas y eso, y capaz que el tema no hubiese llegado tan lejos sin el video. Claro. No, o sea, garpa, el video garpa. Entonces, somos conscientes de eso y por eso le prestamos tanta atención a los videos. Y así como hacemos con la música, que no nos gusta reiterarnos, hacer cosas todas parecidas con los videos también, le prestamos atención a que cada uno tenga su vuelta de tuerca, que cada uno tenga su cosita diferente, ¿viste? Sí, de hecho son todos muy distintos sí, los videos. Antes quizás estaba más pensado como que el video era una forma más de difusión. Ahora ya es parte de la obra. Claro, es sí. Es algo que va a quedar para siempre y después salen los DVDs o lo que sea, pero o lo puedes ver por siempre en YouTube y es algo que va a quedar como un disco. Mira, a veces los videos terminan de completar la canción, ¿no? Claramente. Y terminan de decir cosas que uno en la letra no puede. Una vuelta más de tuerca. Exacto. Y para que se comprenda por ahí, por el mensaje. Por ahí hacer un puente, poner el video no terminó completando a la canción, pero sí claramente terminó siendo la idea. Un todo, claro. O sea, la canción por ahí no le faltaba, digo, nada como canción, pero el video terminó como de ensamblarte una cosa. El video ese, digamos, nació con esa idea, digamos, de convocar a los personajes que finalmente terminaron en el video, o fue creciendo a medida que la idea se desarrollaba. Se fue dando. ¿Por qué no llamamos a? ¿Por qué no le decimos a? Seki Fernández es parte de la banda. No toca ningún instrumento, es el stage. Sí. Pero es parte de la banda, yo qué sé, bueno, es mi primo, nos criamos juntos. Él tiró la idea y nos sumamos todos a eso. Y la verdad que fue alucinante porque es muy fresca, es muy actual, es sensible, tiene, no sé, ocupa un montón de lugares hermosos. Y a mí se me ocurrió decir, che, bueno, tenemos amigos que son por ahí más conocidos que otros. Porque si hubiese sido con todos amigos que nadie sabe quiénes son. Claro. Entonces por ahí la vuelta de tuerca con los chicos que, yo qué sé, Chano, el Mono de Capanga. Claro, o, sí. Y, bueno, le da Fachi, no me quiero olvidar de nadie. Sí, no, Pablito pero son Aymar, un montón, te vas a olvidar. Pablito Aymar, claro. Griselda, Pablito Aymar, Manu Nieto, Oski Rig. Entonces también le dio otro. Oski Rig, sí. Uh-huh. Le dio otro color, está bueno. El que le pasa la paloma por acá y casi le saca la cara. El Guasón. En la plaza de Barcelona. Ese quedó, ese era esa toma iba a ir. Eso es genial. El flaco hace así para atrás y la paloma que le pasa por delante de la cara. Y no, y el gesto que pone después y dice, sí, muy bueno. Muy bueno, me quedé con ese y con el flaco con la de la remera de los Pumas, que no sé quién es. Ese es Sudáfrica, ¿no? Sí. No, en Mozambique. Mozambique. En Mozambique. Y hay otro que aparece mucho también. Que después aparece la muralla. Es un redoble, ¿no? En el aire ese. Sí, sí, sí, sí, sí. Los japoneses, con el bajo que yo encima. Conozco un tengo un amigo que se llama Miguel, que se puso Miguel porque el nombre no lo puedes pronunciar. Sí. Que hace sushi y tiene toda, o sea, es japonés, y tiene toda la familia del Japón. Y le dije, loco, mandale un mail a tus familiares y que se filmen. Sí, o sea, bueno, me dijo, yo pensé que nunca. Me mandó el video de los Ponja con la guitarra. Alucinante. Entendieron todo. Claro, eso no también tiene, es un problema. No podían hacer playback, porque imagínate hacer un playback en japonés. No, olvidate. Y los kiosk bailando, bueno, la muralla china, impresionante. Estuvo buenísimo verlos. Estuvo buenísimo verlos crudos de todo eso, porque después de recibir toda la data que mandaba toda la gente con la que nos comunicamos, sí, se hizo toda una edición, se laburó con la gente de Báscolo, se hizo toda una edición para contar, bueno, lo que terminó siendo el clip, pero los crudos eran buenísimos. Y después Tucán terminó haciendo algo con los crudos, con parte de los crudos, cuando abrimos la presentación en el Vorterix, donde se ve toda la parte más graciosa. ¿Y cómo le pedían a la gente, cómo empataron la calidad de la imagen? ¿Qué le pedían? Claro, no, le pedíamos HD y otro HD. Sí, eso. Mandamos un mail pidiendo que sean dando mínimos detalles técnicos, así, sí, para que cosas muy lindas como lo de Chile, eso. Claro, había uno que estaba de Pascua. Tenemos un amigo que quedó porque estaba, claro, estaba filmado en baja calidad. Sí. Estaba en la isla de Pascua. Bueno, pero después lo terminamos usando en lo que fue la presentación. Se pudieron también poner. Porque hubo mucha data que vino en baja y que estaba buena, ¿viste? Claro. Pero que no se podía usar a la hora de poder, claro, terminar, claro, el video. No, queda mal, claro. Entonces, pero sí lo pudimos usar en una edición que se hizo más a tono más humorístico en la apertura del border. Y estuvo bueno. Estuvo bueno eso. Sí, sí, estuvo muy bueno. Eso fue ahora. Claro, fue la presentación que hicimos en el Vorterix en mayo. ¿Y cómo estuvo eso? Eso estuvo muy bien, estuvo buenísimo ese show, la verdad que estuvo buenísimo. Como el primer show así nuestro, o sea, que convocamos la gente y más grande de la trastienda, que era lo que veníamos haciendo, claro, desde que arrancamos a tocar. O sea, el primer lugar donde arrancamos a tocar oficialmente fue en la trastienda y fue la primera vez que presentamos, digamos, el segundo disco en un lugar un poco más grande y la verdad que la respuesta fue alucinante. Muy bueno. Sí. ¿Esperaban así que pase un poco? Sí. Que tenga esta repercusión. Sí. Por supuesto. El proyecto, sí. Sí, está siempre esperando. Estábamos absolutamente convencidos. Cuando digo, vas a dormir, estás hasta ahí. Estás pensando en eso. Sí. Sí, obvio. Sí, la verdad. Si no, ¿cómo haces? No, claro, uno le pone toda la energía. Si bien, obviamente, que no es arrancar desde la nada, ¿viste? Porque uno tiene una experiencia y una trayectoria en la música. Pero uno se larga a una incertidumbre, ¿no? Cuando genera un proyecto. También el sueño está alimentado por todo lo que laburamos día a día en la composición de las canciones, en el ensayar, todo eso te va como llenando la cabeza, digamos, y las expectativas, porque es mucho laburo. O sea, el sueño no es porque sí, porque tenés un día un sueño y llenás un río, ¿no? Claro. Pero... ¿Ah, no? No era eso. Y eso que soñaba. Puta y... madre. Seguí soñando. No era. Eran todas pesadillas. ¿Cómo va Boca? Eso, ¿cómo va Boca? 0-0. No me hagas así tan. Gana 1-0. Cora bajó el pulgar. ¿Qué quiere decir? 1-0 abajo. Perdemos 1-0, ¿no? No. Importa. Bueno, no importa. Sigamos con el agua. Los Juegos Olímpicos son geniales. Ahora bueno, se viene Londres, ¿no? Claro. Hay otras cosas además del fútbol, ¿no? Claro que sí. La última Boca juega otras cosas también. Y lo que estamos contentos porque vamos a tocar. Este fin de semana para... Acá nomás. Acá tocamos cerquita. Ahora en Morón. No sí. Me lo preguntaron, pero yo se los cuento. No, después vamos a... No, tenemos todas las fechas acá. Sabemos cómo va a estar en Morón en el 6. Italiana de Morón. Perfecto. Tocando. Lo que pasa es que lo que vamos a decir en un ratito, por ahí nos están tocando en la fiesta de otra radio, ¿viste? Eso, loco. Entonces nosotros estamos un poco celosos. Y hacer un puente, ¿dónde quedó? Nosotros estamos un poco celosos. ¿Qué parte, no entendimos? Y acá ustedes no hacen nada, che. Sí, escúchame, hablando de hacer un puente, ¿no es cierto? Yo he leído en algunas notas y eso, el concepto de la libertad, ¿no es cierto? A ver, porque un puente puede ser imaginario, puede ser de material, puede ser algo que uno puede tocar o no. Pero la cuestión es que un puente termina uniendo, uh-huh. ¿No es cierto? Es el concepto. Históricamente, los ejércitos distribuían o ponían mucho empeño en conservar esos puentes, ¿no es cierto? Y bueno, hoy día la tecnología nos acerca mucho a todos, ¿no es cierto? Y quizás eso nos haga un poco más libres, ¿no es cierto? Creo que... y leyendo de vuelta, vuelvo atrás, y leyendo mucho de los conceptos en Pitti, creo que es una persona que valora mucho la libertad. ¿No es cierto? Y creo que la libertad está en toda la obra de La Franela. Uno ve las canciones y todo. De hecho, no solamente en las canciones y en los conceptos de las canciones, y aparece también textualmente la palabra, ¿no es cierto? La palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado le dan a la libertad? Dentro del grupo, ¿cómo implica eso, cómo impacta eso en la dinámica de la banda? No queda otra. No, yo lo único que te puedo contestar porque yo me perdí. No, pero me parece que lo que o traté de interpretar yo o entendí es que no, desde la misma libertad que está escrita en las canciones y que canta Pitti cada vez que tocamos, está puesta en la banda en sí, cuando si uno tiene que traer una canción, es libre de hacerlo, viste, no hay ningún tipo de jerarquías dentro de la banda. O sea, hacer un puente no es simplemente ponerle un título a un disco, sino que se hace con acciones, viste. O sea, nadie puede, o sea, lo que a mí más me importa es que cada uno se exprese a la máxima potencia, digamos, ¿no? O sea, que vos me puedas dar lo mejor. Claro. Como productor de un disco, por ejemplo, como me pasó, como cuando me tocó jugar de cuatro en un equipo de fútbol, claro. Cuando tenemos que hacer una canción, a mí lo que más me interesa es que los que están al lado rindan al máximo. Porque yo me creo que tengo que, lo que súper creo, que hay que dar todo o no ir. ¿Entendés? O sea, ir a media, o sea, venir acá y tener cara de culo, ¿para qué viene? No, claro. Voy y la rompo o no voy, punto y aparte. Entonces, lo que dice Frank y lo que decís vos con el tema de la libertad, es que me parece que cuando lo mejor que puede pasar es que los que están al lado se sientan libres de hacer, o sea, capaz que una canción que la traigo yo, ponele. Yo ni en pedo voy a decirle lo que tiene que hacer Bobby, José, lo vas armando, ¿viste? Se van acomodando. Exactamente, sí. Eso... Me parece que tiene... O sea, el arte no existe que no sea libre, ¿entendés? O sea, si no, ponete un kiosco, o sea... y cuando viene un pelotudo, que porque hace una canción y quiere que todos toquen lo que se le ocurrió, claro. Es un pelotudo, Claro. Es lo más contradictorio del mundo, pretender que en algo artístico haya cosas que vos tenés clara y que tiene que ser así. ¿Viste? Es ridículo. Y más en la música popular, en el rock, o sea, porque bueno, si vos escribís todo, sos Mozart, bueno, estamos discutiendo, estamos hablando de la música popular, ¿no? Claro, claro, sí. De bandas de rock. Sucede que también es eso, lo que decís vos, o sea, sí, la libertad es... Bueno, digo, por eso digo, la banda no se llama Pitti y los Franeleros, qué sé yo. No. Se llama La Franela. Entonces, yo estoy diseñado para estar adentro de una banda. Claro. No, ni en pedo. No, y justamente a partir de ese, bueno, por decirlo de alguna manera, de concepto o de este tipo de principio del cual estaba hablando Dani, se empiezan naturalmente a desarrollar un montón de cosas adentro de la sala que tienen que ver justamente con, por ejemplo, lo que hablábamos antes, cómo cranear la idea de un video, desde dónde vienen las canciones, cómo hacerlas, qué hacer, cagarnos de risa, juntar guita para la birra, jugar con Danilo, ponele que es algo necesariamente hermoso. ¿Hizo el gol Danilo? Para juntar plata para la birra, ¿viste? Nadie es libre, tenemos que poner todo lo mismo. Ahí, ¿no? Ahí, claro. Bueno, pero está bien. Pero sí, es eso, o sea... Para cerrar un poquito, digo, lo de hacer un puente y lo de... No hay cosas que no se pueden chamullar. Una vez que las dijiste, hacerse cargo. Sí, sí, lo lamento. Es así. Y es una forma, es una elección, es un estilo de vida, o sea. Y yo me siento muy orgulloso de lo que tenemos y de lo que está pasando. Y me siento muy orgulloso de cómo la gente entendió eso después del video. Porque, viste, por ahí la tirás y no la casa nadie. Claro, no sé. Sí. Sí, bueno. No, pero el mensaje es claro igual. Está bien, pero es simple. Si te veo del otro lado voy a cruzar porque... Lo del video fue muy visual, entonces me parece que se recontra rompió. Sí, el video la verdad que es buenísimo. Ya que hablamos de video, otro de los videos que está bueno es el tema Magia, que pertenece al primer disco de ustedes. Sí. ¿Está Luke? Sí, está Luis Luke, está Barbie y Atías también. Ese video fue genial hacerlo, la pasamos tan bien, sí. Fue tan lindo, sí, hacer ese video, estuvo buenísimo. Conocerlo a Luis, ese paso, video salió, Barbie. A raíz de, o sea, un amigo que colecciona autos antiguos me dijo, contá con los autos que tengo para lo que quieras. Un grosso. Oh. Y en ese momento lo estaban pensando hacer el video. Vive en Luján. Ese flaco alquila los autos para los gringos que vienen a hacer las películas, ¿no? Claro. O sea, pero tiene... Bueno, no importa. Tiene un kiosco armado y a nosotros dijo, hagan lo que quieran. Elijan. El auto lo manejé de posta yo. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No, con fue buenísimo. Flaco, con el flaco tirado abajo acelerándolo porque tiene un pedal. Imagínate, yo tengo un Corolla con él. Claro. Yo no quiero manejar ese auto. Dije, por favor, o sea. No, y además escuchando el tema para hacer el play. Para hacer el play, claro. Con todos estos colgados atrás. No. Y nosotros todos atrás. Fue todo, no, fue genial. Y teniendo eso, como punto de partida a los autos antiguos, el Tucán se puso a pensar. Esa fue una idea del Tuki, con un amigo de él, pum pum, y salió. Yo lo busqué a León, el León es el original. El de la canción. Sí, de la canción. Sí. Y bueno, y a Luke lo agarré un día a la salida de un teatro y le di el disco. Y, de cara rota. Sí. Está bien, está muy bien. Divino. Y en realidad fue... ¿Pero era él el actor? ¿Vos querías que sea él? Su compañera. No me acuerdo cómo fue. Creo que surgió de Carito, ¿no? Que una amiga que es productora nos conectó. ¿Te gusta Luke? Yo dije, me muero si es Luke. Claro. Me muero porque... y bueno, y me dijo, tenés que ir, encararlo, porque es súper gauchón, dale el disco. Yo me paré adelante el chabón con el disco así, y Silvia Cutica, que es su compañera, sí. Agarró el disco y tic-tic, conectó todo, y bueno, y ahí salió. Sí. Impresionante. Qué bueno. Impresionante, lo hicimos en Carlos Ken. En realidad, cada video tiene como su historia, como cuando fuimos a hacer Todos los Vientos al Sur. O La Sole. En realidad fue como... Bueno, claro. La Sole. La Sole, buenísimo. Nada, estaba embarazada y no sabía. Genial. En un momento, no sé, estábamos caminando por las playas del sur, y yo miré así, y ¿qué estamos haciendo acá? Claro. Sí, eso fue genial. Increíble. ¿Por qué? No, el por qué existe, pero viste, bueno, en un momento. El por qué, porque teníamos ganas de. Claro, porque tenía que ser ahí, claro. A los el tema es cómo, o sea, claro, y cómo llegamos hasta acá, o sea, La idea era hacer un video, pero también la idea era tocar ahí, o sea... Fue genial. Bueno, pudimos hacer las dos cosas. No, buenísimo. Eso es sí, lo mismo que hablamos antes, ¿no? Lo sí. de soñarlo, nada, fue una gira duro día a día y llamar 40.000 llamadas de teléfono. Hasta que se logró. A mí se... es una historia, la de Todos los Vientos, es una historia que me cuenta mi abuela, de cómo la imagen de mi abuelo yéndose en un camión a en la Guerra Civil Española, ¿no? Era un camión, yo la transformé en un tren, no importa. Y me gustó dedicársela a los combatientes de Malvinas porque es nuestra guerra inmediata, digamos, ¿no? Y en un momento dije, vamos a hacerlo en el sur, porque el único sentido, o sea, estar en un barco en el Río de la Plata, todo marrón, diciendo, todos claro. los vientos soplan las bolas, ¿no? ¿no? Claro. Bueno. Y hablamos con Karina, le digo, Cori, hagamos lo posible, trancemos un show gratis, vamos a tocar gratis a Comodoro, a cambio de la estadía, los pasajes, y nos vamos con el director y lo hacemos. Y Cultura de Comodoro para la fiesta de... Sí, fue para, sí la fiesta de Comodoro. Bueno, el aniversario salió. O sea, tocamos gratis y nos trajimos el video. Sí. Buenísimo. Y eso, no éramos un trío. Claro, o sea, no, totalmente. Y de alguna manera eso terminó provocando, entre otras cosas, que podamos volver después a tocar allá. Claro, fuimos a Puerto Deseado. Claro. Volvimos a tocar claro. después de un año más o menos. Sí, a la fiesta de los pescadores. Y nombraron el disco después de ver como interés de, cultural. De los marineros. De los marineros. Qué linda contento. Mirada que me tiraste. Me tiraste una mirada, Dani, que te juro, qué lindo. Que me resulta tenés muy loco razón, olvidarse porque... de lo que algo. Estuviste muy contento y te olvidás después. O sea. Bueno, chicos, nosotros elegimos temas distintos de los dos discos que tienen. Está retentado, pero ahora vas a tener que explicar por qué. No, porque es dueño de un barco. Me compré un barco. Ah, bueno, está muy bien. Me compré un barco y en el único lugar que puedo estar es en el carajo, imagínate. Así que. Pero bien. Los cyber no se ven así. Ahí está. Que, bueno, ahí buenísimo. Va. Estamos seguros entonces. Bueno, elegimos no se ve. Tres temas del primer disco y tres temas del segundo, como para ir repasando, para que la gente que son oyentes y realmente. Tal vez conocen los cortes de difusión. Bueno, el tema que tiene que están con la Sole está buenísimo y fue uno de los que más sonaron. Sí. Uno de los que más sonó. Sí, eso bueno, vamos a escuchar Magia entonces, que es el primero que eligió Palo. Vamos. Escucho y apago. lo celeste, como un mar de locos, entregados a su suerte, haceme desaparecer. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El Koala presenta su último trabajo en Argentina. Sureño, el latido del campo. Escúchalo también en www.elkoalasuenalatino.com. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Eso no. Entradas para sortear, tenemos también preguntas del público, de los oyentes que nos están dejando en el Facebook, eso no, Radio FM. Nos pueden llamar también al 4443-6858 y se llevan entraditas para ir a ver a la Flanela este sábado. Una de las preguntas que dejó la gente, que dejó Banu, es, dice que no es muy original, Sí, realmente no. Pero dice, ¿qué expectativas tienen para el sábado en el oeste? Que venga Manu. Que venga Manu. Ahí está. Primero eso. Y después que traiga a las amigas, ¿no? Siempre tiene que acotar algo el chamón, ¿no? Sí, pero claro, así son más, ¿o no? Juntos somos más. Exacto. Está muy bien. Bueno, si tienen preguntas, volvemos a repetir. Eso no, Radio FM. Tenemos expectativas. Parece un ensayamos, como lo venimos diciendo. Hay algo que tiene que pasar, o sea, que estamos, queremos que pase, poder llenar un lugar en Morón, el oeste, o sea, que no sea el lugar donde, donde tocamos siempre. Tenemos muchas expectativas. Para mí es una fecha bisagra, porque llenar un lugar o poder convocar 300, no sé cuánta capacidad tiene. 400 personas, bueno, mucha expectativa. La verdad que no es menor el show que vamos a hacer, o sea, no es la trastienda. Igual tiene mucha importancia eso para el músico. Muchísima. Sí. Es el combustible. Pero la energía, digo, para... Por ahí uno va, y el lugar es para 100 personas y hay 100 personas que la están ahí disfrutando. Pero en ese momento quizá la energía la sacás de otro lugar o te lleva a decir, bueno, me encanta que romperle la cabeza a los 100 que están. Claro, eso digo. Eso, pero sí. siempre la motivación no, está porque la pasión es lo que realmente te hace las dos llevar cosas. Todo el equipo hasta ahí, ensayar y todo lo que hablamos siempre. Y tocar y transmitir lo que te pasa a la gente que está ahí en ese momento. Claro, o sea, no importa si hay. No hay manera que te motives ahí, ¿o no? No, en realidad la motivación está siempre. Si hay 100, le querés comer la cabeza a los 100. Si hay 1000, le querés comer la cabeza a los 1000. Y si hay 50.000, le querés comer la cabeza a 50.000. Imagínate. Pero lo que. Banu. la expectativa. Va, lo que yo entiendo es como, o sea, sí, como una cosa de momento de la banda, me parece que es súper importante el show de Morón. Sí. A vos particularmente te tocó transitar por ahí dos momentos diferentes en la historia, ¿no? 20 años atrás, por ahí la escena era otra. ¿Y qué diferencias notás entre 20 años atrás, las bandas que había, las expectativas, más allá de la edad? Entre los flyers y el Facebook. Entre los flyers y todas esas cosas. Bueno, es todo con F, es todo con F por ahora. Entre los volantes y los flyers. Ponele, imagínate. Y la velocidad con la que llega. ¿No manejas nada de eso? Mail, Facebook, ¿cómo te llevas? No tengo. Cri, cri. No tengo. Facebook yo no tengo. Es impresionante la diferencia. O sea. Nosotros, o sea, fuera de joda salíamos a volantear o a pegar a fichitos por Ciudad Jardín para tocar en La Fuente, para tocar en o acá en Ramos, en City Pop. O sea, totalmente los divididos, las pelotas, los piojos. Sí. 150 personas, bueno, pasó. Y la diferencia ahora, boludo, haces tiki tiki y mandás, no sé. Claro. Si tenés un... Pero ¿cómo notás a la gente, por ejemplo? Antes, yo para mí era como antes había otra efervescencia, ¿no? Por ahí en la gente o en esas cosas. No sé, como que. Pero, la cantidad de información también bajó toda esa efervescencia que había antes también, ¿no? La cantidad de información. Claro. Sí. Y la tecnología, el tránsito de info todo el tiempo. Claro. Antes había que moverse para ir a un lugar o para buscar. Y darlo cara a cara. Claro. Y te venís al sábado. Claro. Hoy te mando o te lo muestro antes. O ir con el disquito, o con el cassette, o con lo que haya. Sí, un volante. Sí, genial. Sí, igual, ¿no? Lo pasional por ahí sigue siendo lo mismo. O sea, la gente que te va a ver y que se recopa. Del músico también. Y del músico también. Pero la diferencia es la llegada, ¿no? Claro. O sea, ahora es todo como mucho más instantáneo, es rarísimo, pero también, ¿no? Pero también es esa la sensación. Pero también pero, hay mucho más. ¿Mucho? Que hay más información, digamos. Sí, hay más bandas y todo. Se balancea. O sea, ahora todo llega más rápido, pero llega mucho. Hay muchas más cosas. Antes llegaba más lento, pero eran menos. Entonces, en la balanza tenés que tener una buena canción. Sí, lo que importa es la canción. Claramente. Punto y aparte. No, y claro. Sí. ¿Eso te exige más o no? También. Una canción buena llega y una canción mala no. O llega más tiempo, menos, se hace un clásico o no, se hace algo, digamos, o sea, efímero o clase o sí, para siempre, no sé. Pero en la velocidad de todo esto, digo, las claro, cosas como que pasan más rápido, ¿no? Bueno, pero y, por ahí el lenguaje se modificó o mutó un poco, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Si no hay canción, no hay nada. Claro. La diferencia por más que haya Facebook, si no tenés la canción, fuiste. Y está la diferencia entre canción. Un artista y un famoso, digamos, ¿viste? Esa cosa como efímera del famoso, uh-huh, del momento televisivo. Y el que es artista, y el que es artista toda la vida. La claro. Matías Ale Blues Band. La Matías Ale. Matías Ale, ponés, ¿no? Sí, sí, ¿qué carajo jugás? Vive de la, ponés, de la nada. Lo, igual te requiero. ¿Eh? Porque, sí, pero capaz que vive en Morón. Hay un montón así. Vive en Morón y no va. ¿Te imaginás la pepera a la puerta? Claro, pero es como que la pica. El 90% son Matías Ale en la tele. Porque, ¿qué hace? Bueno, hace algo. La tele es así, la tele es efímera, es famosa, claro, tiene todo. ¿Están viendo estos tipos de reality ahora de todo el tiempo? No, no, todo el tiempo. Pero esto es de la cantante. No, todo el tiempo. Tiempo, todo, todo. Es un irónico. Más o menos. No, más. Sí, sí. No. Pero pescaron algunos, así, sí, en algún sí, momento, que sí, han visto algún tipo sí, que pescamos. Digo, ah, me ha hecho como canta este, no sé. Sí, sí, pescamos. Y no solo pescamos, sino que tengo parte de mi familia involucrada en un reality. No sabíamos, sí, pará, esto es bueno, boludo. Mi cuñado ese. Totalmente. Es el asistente de claro, Mariano Yudica. ¡Dale! Claro, porque es de acá, es vecino, ¿no? Claro. Lo conocemos, claro. Beso a Mariano. Que nos quiere un montón. Boludo, nos puso lo que me mata. Claro, sí, sí. Nos puso. Concentra antes de salir a hacer su espectáculo sí, con hacer un puente. ¿En serio? Se pone, sí. El tema. Sí. Se pone los auriculares y hace su meditación. No, fuera de joda. La cara que pone es terrible. Es vecino de acá, aparte, es vecino de usted. Es todo verdad, lo que estoy diciendo es todo verdad. Y sí, sí, sabemos de qué se trata. Me parece mucho mejor y más noble lo de cantando que lo de bailando, porque, digo, no, para no perder mucho tiempo, más noble porque es como positivo, el otro se pelean todos, ¿viste? Claro. Es más para el pueblo el cantando. O sea, estos tipos de. Y se hace, es federal, se hace en todos lados. Estos tipos de programas de descubrir talento, porque también estuvo el cantando este por un sueño que la verdad que sí, igual es todo, era bastante lastimoso. Pero todo termina siendo. Pero hay igual gente que te sorprende, supera ¿no? A Tinelli lo bajan. También te la tiro así. ¿Hay qué? Donde supera a Tinelli lo bajan. Ah, bueno, sí, como le pasó a. Y como le pasó al otro, al. ¿Cómo se llamaba? O se llama, va, el otro conductor que tenía estrella. ¿José María? José María. Yo me llamo José María también. Es verdad. Claro. Pero no Listorti. Pero no Listorti. Claro. No, de Diego. Yo hacer sombra a Tinelli lo. De Diego Duro. De Diego Duro. Lo corrió. De Diego mucho Duro, posta. Qué lindo. Qué compuesto. Qué buen apellido de Diego Duro. Más que Listorti, bueno, prefiero ser duro. Claro. Compuesto y accesorio. No, pero es verdad, ¿eh? Bueno. Escúchame, no, sí, pero conducen ellos. Sí, bueno, dale, no, ¿querés? No, pero no, no te quedes con ganas de decir nada. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos a escuchar otro tema del segundo disco. ¿Presenta? ¿Cuál es el próximo tema del segundo disco? Siren. Ese. Mermaid. Siren. Ok. Bueno, entonces. No. Dedicado. ¿Tienen un tema que estáis del título es en inglés? ¿Puedo dale, contar algo? El estribillo de ese tema, yo lo compuse cuando me paré en la playa de Alfonsina Storni en Mar del Plata. Hay un lugar donde sí, se metió, ¿no? La Perla. Bueno, eso. Quiso dedicado a Alfonsina. Ese estribillo está dedicado a Alfonsina. Claro. Bueno, presentalo. Bueno, desde Hacer un Puente, el tema Sirena, interpretado por La Franela, para todos ustedes. Empapando vientos nuevos, tan lejos del mar, tal vez demasiado lejos. Un desnudo frente al mar, entraré sin pensar que estamos en el sur y hay mucha vida acá abajo. Inevitable al entrar, sentir tu fuerza en mis brazos, que se cansaron de nadar en este amor algo salado. Dicen que es la luna, desde el muelle puedo ver algo de tu locura. Te enredaste en mis pies, como lo hacen las algas, llevándome a la profundidad, donde nadie me salva. Desnudo frente al mar, encaré sin pensar que estamos en el sur, hay mucha vida acá abajo. Inevitable al entrar, sentir tu fuerza en mis brazos, que se cansaron de nadar en este amor algo salado, y se cansaron de nadar en este amor algo salado. Llorabas, yo te escuché. Cuando llorabas, te escuché. Cuando llorabas, yo te escuché. Cuando llorabas, yo te escuché. Seguimos bailando con la franela acá, tomando un par de copas. Bailás muy bien breakdance. Sí, a full, olvídate. Es mi fuerte, Sí, no me cabe la menor duda. Sí. Tengo tiempo bien despeinada, pero bueno. Seguimos acá con los chicos de la franela, ya nos vamos al pasto. En cualquier momento empezamos a contar chistes todos. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? No sé. Seamos felices mientras podamos. Muy bien. Bueno, es peor que el de Tallarín, ¿no? Que contaron los chicos del próximo programa. Pero bueno. ¿Lo entendiste? No, necesitaría que lo expliques. ¿Cómo hace él? Que cuenta los chistes y los explica porque hago todo. Porque es malo, no porque no lo entendemos. Bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Chiste de salón? Yo tengo un chiste que es mi caballito de batalla, pero si a cagada piña se refiere, porque cada vez que lo cuento me cagan a piña. Bueno, no. Entonces, bueno, no. Claro, no. No, contalo igual. No. Bancátela. Bueno, vamos a tocar a Morón. Vamos a tocar, dale. Se quieren ir ahora los chicos. No, nos quedamos. Pero... El tema de felices mientras podamos es que todos lo entienden cuando se llama así. Ah, sí. Bueno, estuve viendo... Radio, no sé, perdón, chicos. El arte de los discos, al igual que los videos, me imagino que lo deben consultar entre todos. Y se deben poner de acuerdo ustedes dos. O hay otra persona extra que dice, no, bueno, yo les hago todo lo que es el arte, el diseño, y ustedes eligen. No. Lo que vos dijiste. No, bueno, ponele tanto en hacer... La respuesta, ¿viste? Sí, en ese orden. Tanto en hacer un puente como... María es una amiga, y a mí me gusta mucho lo que hace, y hicimos... Estás poniendo el color al revés. No, al revés para vos. Al revés. Para mí es al derecho. Claro. Al derecho. Si es radio, ¿a quién le importa? Claro, yo estaba contando. Tengo una bufanda lila, ponele. Tengo una bufanda lila. Escuchando, no está bien. Eso estuvo de malo. El pulo estuvo de malo. El arte. Sí. Vamos con el pulo. Vamos con el arte. Sí. ¿Quién les hace el arte, chicos? Tengo con la les, ponele. No, que te queda muy linda. No, pues te queda muy linda. Y bueno. Y sí, y bueno, eso. De eso no dijimos nada porque todos tenemos colales. Ah, bueno, nos chicos. Nos llamó la atención, pero. Ay, chicos, todos tenemos el puro derecho. No me di cuenta ni ahí. Con colales ahí. Por eso. Bueno, bueno, eso. Bueno, ¿eso qué? Me puse colorado. Bueno, María les hace el arte. Sí, hizo esos dos. O sea, es una amiga y me gusta mucho lo que hace y. O sea, ¿no? Todos prendieron. Sí. Sí, María Aleman es una artista plástica divina que hizo el arte de los dos discos. Sí, están buenos. Sí. A mí me gustaron los dos. Sí. Sí, la tiene clara. El loguito me recopa. El cactus. Ah, no lo usamos más. ¿Por qué? ¿Están como los Stones? Parte, están a mí no, fue buenísimo. Piku, contate. A mí voy a. Esta, ¿cómo pasó? Esto no, es, no, esto no, es no, un. Importa. María Aleman hace. ¿Cómo se dice? Realismo. No. Pintura. Claro, pinturas. Pinta. Bueno, esta es una pintura de ella. Es un original, sí, es un claro, un original. Pensando en María para que hiciera el arte del segundo disco, terminamos usando directamente una pintura, porque en ese caso María tuvo que trabajar sobre una idea. Acá directamente usamos una pintura de ella que fue maravillosa y. Sí, le tiramos una idea, buscamos, tiró 1000 dibujos y. Nos dimos cuenta que este cuadro que ya tenía hecho hace 1000 años era mejor. Totalmente. Y bueno, nos gustó. Igual nadie está viendo, así que. Bueno, es radio. Pero todos conocen la tapa del disco. Ya. No, pero hay muchos temas de ustedes colgados en YouTube con la tapa de los discos. Igual podemos decir que se metan en www.lafranela.com. El operador. Memo. En www.lafranela. El único que sabe radio es vos, venía a hablar. No, que se meta en tiró abajo, mirá vos. Qué barbaridad. Memo, vení. No, pero te vuelvo a repetir, hay muchos temas en YouTube que tienen la tapa del disco, corresponden los temas a los discos. Sí. Y la gente ve la tapa del disco. Sí, inclusive si quieren ver más cosas se pueden meter en nuestra página. Repetila, porque el chabón estaba hablando. www.lafranela.com, donde pueden ver más del arte de tapa de María, pueden inclusive ver todas las letras de las canciones del disco con sus acordes, como corresponde. Muy bien, eso es importante. Eso también está el libro. Eso es hacer un puente también. Claro. Eso es hacer un puente. Yo te digo, yo soy eso profesora de piano y me rompe las pelotas que vengan los pibes con los temas que tienen mal los acordes. Bueno. Basta, viejo, vos. Escuchame una cosa. Me hacés trabajar toda la hora también. Yo soy profesor de gimnasia. Lo puse al revés. Yo necesito hacer una queja de este disco. Al ¿cuál? Micrófono, opa, me vino sin librito adentro. ¡Me jodés! ¡No! Está mintiendo, lo perdió. La famosa estafación. No, de verdad. Lo tenés, bueno. Lo tenés en la página. Hacer el libro lo puedes a Popart. Claro, tal cual. Bueno, chicos, para las fechas que se vienen, las listas son todas distintas, como nos contaron al principio. Y algún cover, algo. No se puede hablar nada, viejo. No. Me hacen todo seña que no. Que... El factor sorpresa es lo. Entonces, claro. Bueno, no. No, sí. Son listas diferentes. Sí. No, sí. Eso lo hace. No, sí. Venga, ovejita. No, y son todas listas diferentes. Lo hace un amigo mío. Del campo, boludo. ¿Dónde lo hace un amigo mío que toca en una banda de rock también? Me lo voy a poner bien. Y capaz que te lo iba a hacer a vos, me parece. No, eso es un modismo. No, sí. Del campo. Sí. No sé. Capaz que te cruzaste con algún músico de la renga haciendo eso y te lo copió. Me crucé con músicos de la renga muchas veces, pero. No, es una cosa. Pero no haciendo eso. No, se dice en el campo, boludo. Sí, no eso sí, ya sé. No, sí. Es terrible cómo lo hace. Bueno, pero estaban hablando de la lista de los temas. Sí, la lista es variada y. ¿Y no se puede contar nada más? No, sí. Ah. No. Se puede contar de que tocamos. El sábado este, sí. Este me lo regaló italiana, por eso te hacía de Morón. Querías contar. Está roto. Y después tocamos el otro sábado, el sábado 14, en Ezeiza, en el con club los Ezeiza. Amigos de la Versuit. Ahí está, sí, Club Atlético sí. Ezeiza. Club Atlético Ezeiza. Y después. Y había otra fecha más. Plata, 3 de agosto. El 3 de agosto en La Plata. Con 11 tiros. En la trastienda de La Plata. En la trastienda de La Plata. La banda uruguaya, 11 tiros. Sí. Está bien. Porque La Plata queda más cerca de Montevideo. Entonces, claro. Se toman el ferry. Queda más cerca. No, con 11 tiros llegás de toque. Bueno, ya que están contando chistes, quiero que cuentes tu chiste. Lo acabo de contar. ¿Ese era? Obvio. Dale, mentira. No, fue lo que me dijiste que dijera. No, era, dale. No. Contá un chiste. No, no puedo contar más. ¿Por qué? Pero loco, sí, pero escuchame una cosa, no estupide. Por contrato. Por Dios. Bueno, che, este disco que yo escuché, y vos contaste una anécdota en un momento, termina con una pieza de. Es un acorde bandoneón. Bandoneón, está sí. Tocado, bandoneón. Sí. ¿No? Que es un. Lástima, bandoneón. Un regalo. Mi corazón. Que les ha quedado, ¿no? Así como. Yo sé la anécdota de historia, pero me gustaría que la cuenten un poquito. Está pegadito al tema GPS, ¿no? Sí, teníamos. O sea, es algo que grabó Tavo la última vez que lo vi en mi vida. Y. Con un bandoneón que me regaló él. Porque se le ocurrió. Y vino con regalos para Danilo, que tenía 15 días, que fue lo que. Habrán convivido 21 días en este mundo. Y bueno, nos escapamos de la familia y lo quise grabar sobre las horas que. O sea, un tema que está en el disco. Y después Tuki, como productor, decidió que no daba ni meter el bandoneón sobre las horas porque ya estaba muy avanzado y tampoco dejarlo afuera, o sea, entonces hicimos ese homenaje. Bueno, me sigue pareciendo increíble lo de Tavo. Quedó a manera de cierre del disco. Sí, un homenaje, algo. Se nota que está como muy crudo grabado porque se escucha hasta cuando aprieta la botonera. Claro. Sí, sí, grabado, o sea, con un, o sea, sí, con cualquier micrófono, así. Bien casero. Súper. Y a la distancia, o sea, después de que las cosas pasan, es fácil analizar. No sé, había que grabarlo. Por eso habría que. Por suerte se grabó en ese momento y. ¿Entendés? O sea, muy loco. Tenía que ser ese el momento, otro siempre no. Siempre de alguna forma cuando terminamos de grabar algo, en broma no, decimos queda. Que es una cosa que dijeron los Lelutieron en un momento, tipo, estaban haciendo como una especie de himno. El himno. Y decían una cosa y cuando queda. Bueno, y quedó, ¿no? Queda, queda. Y está sí, bueno sí, y bueno, qué sé yo, queda, ya está. Va de vuelta. O sea, con felicidad, va de vuelta. Está muy bien que lo tengan presente. Sí. Sí, obvio, siempre va a estar presente. Y el tema GPS, a mí me gustó mucho la historia. Sí. Que en realidad es el viaje que yo vi en uno de los videos en YouTube, un show de ustedes en vivo que vos se lo explicás al público. La historia. Sí. Todos escapan para San Marcos Sierra, ¿qué les pasa? hay buenas aceitunas. Es un buen lugar, yo qué sé, yo me escapé para San Marcos Sierra y me escapé de San Marcos Sierra, las dos cosas, o sea. Lo que no te mata te fortalece, ¿viste? ¡Olvídate! Después de que me escapé de San Marcos Sierra, quedó Antonio ahí con su mamá. Entonces yo durante 3 años tuve que ir una vez por mes a visitarlo. Y con todo lo que eso implica en gasto de tiempo, dinero, energía, pim pum pam. Y bueno, es eso. Es ese GPS porque es ese recorrido a ver al flaco. Y lo más grosso y maravilloso es que después de que grabamos el tema, Anto se vino a vivir conmigo. Ah, bueno. O sea, eso pasó en el 2008 y en el 2011 Anto volvió a casa, vive conmigo hace 1 año y medio. O sea, ya está, estoy con los dos. O sea, no. No tenía ninguno y de golpe tuve 2 hijos. Claro. O sea, volvió el que tenía y tuve otro chiquitín. Un flash. Hay Danilo. Cosas, hay cosas, Danilo. Hay cosas que hay que hacer, o sea, hasta que no das el volantazo, nada pasa, ¿viste? Nadie te va a venir a solucionar nada. Hay que activar, hay que hacer las cosas. Sí, lógico. Hoy. Para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Ustedes preguntan cosas. No me vengan a poner, se me cae el programa. Pero me te estamos hablando. Escuchando, es interesante. Hablamos del Carnaval de Río, yo no. Te puedo contar. No, pero qué Carnaval de Río, escuchá. De Río no, pardo, se acaba de perder Boca, mirá. No, mirá vos. No, pero fue en San Pablo eso. Bueno, no importa. Pero sábado 7 de julio. ¿Algún río? La franela. ¡Se quiere ir a la mierda! Es así. Simplísimo. No, es verdad. Eso me levantan con la fecha. Sí, sí, sí, sí. Acuérdense, este sábado 7 de julio en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451 en Morón. Después el 14 de julio en el Club Atlético Ezeiza junto a la Versuit. Y el 3 de agosto en la trastienda Club de La Plata. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso para ustedes. Gracias a Uts. Felicitaciones por el laburo que hacen. ¡Vamos, a Kurt Cobain! Por su pullover. Por el pullover. ¡Ay, Piti, qué lindo ese pullover que te regaló Kurt! No saben cómo se mató todavía. Justo estaba así, dijo. No, quiero ver. De un cortito. Chicos, de verdad, gracias por venir. Gracias y yo desde mi parte los felicito, el material y los discos que tienen están buenos. Muchas y gracias. Son temas que después los escuchás una vez y los silbás. Bien ahí. Ahí va. Va. Usted que es profesor de chiflás. ¿Te queda? Sos un capo, ahí. No. Está bien pensado. No sé, ¿quién compone? Digo, ¿componenlo todos o vos? Piti. No, entre todos. O sea, entre todos. Ok. Bueno, felicitaciones a todos entonces. Muchísimas gracias. Una idea lleva otra idea y así. Está muy bien. Siempre con libertad. Sí. Terminamos pogueando todo. Sí. Está muy bien. Bueno, 12.01. Gracias a todos por estar del otro lado. Las entradas fueron sorteadas, después vamos a estar pasando los nombres. Palometa se va a estar comunicando. Y acuérdense, 7 de julio en la Sociedad Italiana de Morón, toda la gente de Zona Oeste de San Martín, 451 en Morón. Un aplauso grande para todos ustedes. No sé qué se está riendo siempre. No, yo tampoco. Me decís Palometa. Palometa. Ay, la cagada, claro. Palometa. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Gracias, chau. Chau, chau, chau, chau. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Antes, Tren Negro, Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La presidenta llamó a tener responsabilidad institucional. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que ese es el camino para consolidar el crecimiento de la Argentina. Además, pidió a los distintos sectores que ayuden a sostener la inversión. En ese sentido, recordó que el año pasado la inversión fue del 25% del Producto Bruto Interno, una de las marcas más altas de la última década. El Estado, los privados y los trabajadores, las grandes tres patas. Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad institucional. los tres sectores, porque todos absolutamente hemos articulado en estos años de crecimiento virtuoso nuestras máximas potencialidades y hemos logrado crecer a un promedio del 8% anual, registrándose de esta manera el crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia. Debemos seguir en ese camino, en medio de la tormenta. La policía tucumana intentó desalojar violentamente a la comunidad Indio Colalao. Unos 200 policías tucumanos buscaban hacer efectivo un desalojo ordenado por el juez Francisco Pisa. La comunidad Indio Colalao se encuentra en Base Riarte, del departamento de Trancas, en el límite con la provincia de Salta. Las familias resisten el desalojo de las tierras que ocupan actualmente y que son reclamadas por dos terratenientes provinciales. Cintia Overo, del área de prensa de la comunidad, explicó que los uniformados realizaron disparos y golpearon gente. Se aprobó la creación de un parque nacional en Santa Cruz. Será en el bosque petrificado de Jaramillo, a poco más de 200 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado. Es considerado el yacimiento fósil más importante de América del Sur. Su formación data de millones de años, con árboles que hoy tienen más de 30 metros de altura. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de la creación de este parque nacional. Ahora la iniciativa deberá ser tratada por diputados para que sea convertida en ley. Paraguay. Fernando Lugo presentó otro recurso ante la justicia. El destituido presidente de Paraguay presentó un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de su país. Fue contra la decisión del Congreso que lo separó de su cargo el 22 de junio pasado, en un polémico juicio político. La acción se fundamenta en la falta de argumentación de los legisladores para sentenciar al exmandatario y destituirlo. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock.